Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches. Bienvenidos, aquí comenzamos una emisión más de este mes de agosto. Encantados y felices, como siempre, de poder compartir estas noches de agosto con todos nuestros oyentes. Mientras, además, ya sabéis que algunos de estos programas, no os vamos a engañar, están grabados, pero mientras tanto estamos preparando lo que será la nueva temporada. Nueva temporada que llegará llena de contenidos, con nuevas secciones, con nuevas voces, con algunas de las secciones de siempre, pero con pequeñas reformas para mejorarlas, desde luego, con materia reservada, con Fernando Rueda, con esa tertulia, por supuesto, apasionante, y la que se presenta este año todavía más, mucho más ágil, mucho más entretenida, con muchas más informaciones. La cara B, una sección en donde os vamos a contar todas las semanas la cara oculta de las noticias que han sido titular, que han sido importantes a lo largo de los últimos 7 días. Todas ellas, en muchas ocasiones, tienen una cara B, tienen otra lectura que no está en los grandes titulares, pero que es enormemente importante tenerla presente. Será una de las innovaciones para esta temporada que viene, esta temporada que se presenta fantástica, que será la duodécima de La Rosa de los Vientos. Pero mientras tanto, avanzamos este mes de agosto con un nuevo programa, a lo largo del cual vais a escuchar, entre otras cosas, a Richard Wiseman. Es un profesor universitario, un personaje verdaderamente sorprendente. Publicó hace unos meses el libro Rarología. El título lo dice todo: un investigador de todo aquello que sea raro, enigmático, misterioso, pero con la ciencia por delante. Hemos conversado con él, fue un placer mantener una larga conversación sobre sus investigaciones y sus estudios y compartirla con vosotros. El placer se hacía, por lo tanto, mucho mayor. Vais a escuchar a Richard Wiseman en esta primera hora de programa, en donde además tendremos un nuevo pasaje del terror. Os hablaremos de A.H. Fish, el ogro de Nueva York. Tendremos monográfico sobre frases históricas con Jesús Callejo y Carlos Canales. Y con Fernando Bayano recuperamos algunos de los asuntos importantes respecto a África, respecto al papel de nuestro país en África, un continente, como siempre, ya desde hace décadas atravesando dificultades, nuestro país con mucha responsabilidad en este continente. Y os comentamos algunas cosas con Fernando Bayano, este especialista en historia de África, en la relación de España con África, una conversación verdaderamente interesante. Informe a Azul y Verde con Nuria Ortiz, terrorismo y ecología. ¿Qué tienen que ver ambos términos? En apariencia nada. Sin embargo, para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y para algunas organizaciones oficiales en Europa, algunas organizaciones ecológicas, podrían considerarse como tal. Quizá es una forma de asustar, quizá es una forma de rebajar el impacto que tienen en la sociedad las acciones de muchos grupos ecologistas, por supuesto con toda la crítica y con toda la prudencia, pero hablamos de este tema en el informe Azul y Verde. Escucharéis a Miguel Seguí, que nos va a hablar de criptozoología, de la posibilidad de que todavía existan en diferentes partes del mundo algunos seres animales no catalogados, por lo menos no catalogados en la actualidad, que pensamos que se extinguieron hace cientos, miles o millones de años, pero que posiblemente todavía existen. Tendremos más enigmas literarios, las respuestas a vuestros correos. Ya sabéis nuestra dirección de correo electrónico, os la recordamos: rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Los saludos de parte de todo el equipo. Erlinda Florido y Sergio Monfort están en la parte técnica, Nuria Ortiz en redacción, por supuesto Martín Espósito y Silvia Casasola trabajando en esa nueva temporada. En nombre de todos ellos, recibid los saludos de Bruno Carreñosa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Thank you. la ciencia en su versión más original. Es lo que propone Richard Weissman con su libro Rarología, que acaba de ser publicado por la editorial Temas de Hoy, del Grupo Planeta. Richard, muy buenas noches. Thank you. Bienvenido a la tercera ciudad más veloz del planeta. Welcome to the third fastest walking city in the planet. It's a pleasure to be here, and it's a very, very fast city. Es un placer estar aquí y es una ciudad muy, muy rápida. Lo contaremos después a lo largo de la conversación. Una de las muchísimas informaciones que transmite Richard en su nuevo libro en Rarología es sobre la velocidad, sobre las prisas que tenemos en las ciudades, y hemos descubierto que Madrid está casi casi a la cabeza del mundo, la tercera ciudad más veloz del mundo. Richard Weissman es profesor de psicología, doctorado por la Universidad de Edimburgo, el primero de su promoción, profesor universitario de la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido. Tiene un currículum extraordinario con numerosos libros a sus espaldas, y aquí en la tertulia de La Rosa de los Vientos en muchas ocasiones hemos hablado de él, de muchas noticias que nos llegaban del Reino Unido a propósito de sus trabajos. Un auténtico apasionado sobre la mente humana, sobre las creencias, sobre los engaños que se aprovechan de esas creencias y sobre la ilusión, porque precisamente Richard, sobre la ilusión, sobre la magia, cuentas en el libro una experiencia, una vivencia que tuviste con tu propio abuelo cuando te realizó un pequeño truco de magia y aquello te marcó profundamente. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo después marcó toda tu trayectoria profesional? Well, it made me very curious about magic, and that then made me think about the mind and perception. Me despertó una curiosidad por la magia y sobre todo por el pensamiento de la mente y la percepción. So the trick was amazing because he made a coin disappear and appear somewhere else. El truco era fantástico porque hacía que una moneda desapareciera y apareciera en otro lugar. And so as a child I just wanted to know how he'd managed to do that. Y como un niño yo quería averiguar cómo él había conseguido hacer esto. So I offered him money, but he wouldn't tell me. Así que le ofrecí dinero, pero no me lo quería decir. And eventually I went to the library and found out some books on magic. Después fui a la biblioteca y encontré algunos libros sobre magia. And after 10 years became a professional magician. Y después de 10 años me convertí en mago profesional. And became fascinated with how magicians fool an audience, and that's how I became a psychologist. Y me fascinó la idea de cómo los magos trucan a su audiencia, y así es como me convertí en psicólogo. Ese truco significaba que en nuestra mente es desde luego mucho más que una simple cámara que percibe las cosas, sino que tenemos una cara B. Esa cara B es la que nuestro invitado investiga y ofrece casos y ejemplos de sus trabajos e investigaciones a lo largo del libro realmente interesantísimos. O sea, por ejemplo, uno de los que me gustaría que contaras a nuestra audiencia es aquel que hace alusión a cómo tenemos creencias mágicas, por ejemplo, en la astrología. Hay un experimento de los muchos que tú citas que llama poderosamente la atención porque intentas comprobar si efectivamente esos astrólogos que se dedican a aconsejar sobre cuestiones económicas pueden ser más preclaros a la hora de invertir en bolsa que un auténtico experto, que un auténtico inversor en bolsa. Realizaste un experimento en donde descubriste que no eran solamente los astrólogos los que no acertaban a la hora de invertir en bolsa, sino que tampoco los propios inversores. ¿Cómo fue ese experimento y cuál fue el resultado de ese experimento sobre la astrología y la inversión en bolsa? Well, this was a very simple experiment to see who could predict the stock market. Era un experimento muy sencillo que consistía en predecir ¿quién iba a ganar más dinero invirtiendo en bolsa? So we gave an astrologer £5,000 to invest in the markets, also an investor and also a young child who was only 4 years old. Así que le dimos 5,000 libras a un astrólogo para que invirtiera, también a un inversor y a una niña de 4 años. And the child chose her investments totally at random. La niña eligió su inversión de una manera totalmente aleatoria. And for a year, we found out how they were doing. Durante un año, hicimos un seguimiento de cómo les iba. And the astrologer and the investor lost a lot of money. They were terrible. El astrólogo y el inversor perdieron muchísimo dinero, fue terrible. But the child did extremely well. Pero a la niña le fue extremadamente bien. So if you have money to invest in the stock market, give it to a child. Así que si tienes dinero para invertir en bolsa, dáselo a una niña. And scientifically, you will win a very large sum of money. Y científicamente ganarás una suma muy elevada de dinero. Precisamente sobre astrología, como digo, cuentas muchas experiencias y muchos trabajos, pero en el fondo lo que nos transmites con el libro, o por lo menos eso es lo que yo he recibido a la hora de leer el libro cuando hablas de astrología, pero de otras creencias, que cualquier afirmación relacionada, en este caso con la astrología, que cubra nuestras expectativas, que nos haga más felices, porque la astrología normalmente nos cuenta cosas buenas sobre nosotros, eso fortalece, que perdemos la racionalidad en ocasiones ante un echador de cartas o en este caso ante un lector de cómo están nuestros planetas en el momento de nuestro nacimiento. Yes, astrology works because they tell us what we want to believe about ourselves, that we are talented and that life is going to be good. Sí, la astrología funciona porque nos dicen lo que queremos oír sobre nosotros mismos, que nos va a ir bien. But when you test it, their predictions about the future are not particularly accurate. Pero cuando lo pruebas, las predicciones no son exactas. So it's fun to read horoscopes, but do not make important decisions based on them. Así que es divertido leer el horóscopo, pero no basar tus decisiones en ellos. Si a cualquier persona le entregáramos una lectura de su personalidad correspondiente a un signo, por ejemplo, Leo, y sin embargo le decimos que es correspondiente al signo Libra y esa persona es Libra, ¿se identificará con ese otro signo? If they do not know anything about astrology, then it is quite easy to convince people that they should be outgoing or creative, even if that's not what astrologers predict. Si no saben nada de astrología, es muy fácil hacerles creer que pueden ser creativos o extrovertidos simplemente por lo que dice la astrología. But it's quite fun to read maybe 4 or 5 horoscopes and people have to choose which one they think is their sign, because normally they can't choose their sign. Pero también es muy divertido hacer que alguien lea 4 o 5 horóscopos diferentes y hacerles elegir con cuál se identifican más, cuál es el suyo, porque en realidad les resulta muy difícil, no pueden hacerlo. Entre los muchos fenómenos extraños, considerados extraños por muchísimas personas que citas en el libro y sobre los cuales investigas y buscas una evidencia o buscas contrastarlos, está el hecho, que es muy típico en algunos lugares de España, de caminar sobre brasas ardiendo. ¿Cuál es la explicación que propones después de tu trabajo, después de tu investigación, ante ese caminar sobre brasas? ¿Interviene algún tipo de fuerza extraordinaria o la física y la ciencia tiene una respuesta para este acontecimiento? The scientific explanation is that very little heat is transferred from the coals to the feet. But you have to walk quite quickly, otherwise you'll get burnt. La explicación científica es que con muy poco calor que salga del carbón se puede caminar muy deprisa sobre este carbón. And in our experiment, we had people who believed in the supernatural thought they could place a protective field around their body and that would keep them safe. Y en nuestro experimento ellos creían en algo sobrenatural que les envolvía como un campo protector que les podía ayudar a caminar sobre estos. But we tested this and it did not work, and so they burnt themselves quite badly. Probamos esto y no funcionó, así que se quemaron bastante duramente. And we all laughed at them. Y todos nos reímos de ellos. Otro de los estudios que presentas es cómo determinadas personas, por su momento de nacimiento, por su por las características climáticas del lugar o del momento en el que nace, se consideran a sí mismos más positivos o menos positivos, más alegres o menos alegres. Y descubriste que eso se daba en todas las partes del mundo, independientemente de que fuera en el hemisferio sur o en el hemisferio norte. ¿Qué explicación tiene este hecho de que las personas nacidas en los meses veraniegos sean más positivas, más optimistas que las personas nacidas en los meses de invierno? It's a good question. It is quite a controversial area, but it seems that being born in the summer means that you will explore more because it's a safe, warm environment. But if you're born in the winter, it's harsher, so you stay close to your parents, and that means that you are not so adventurous. And 20, 30 years later, that causes big differences in your personality. Es una buena pregunta, aunque muy controvertida. Más o menos viene a explicar que al nacer en los meses cálidos del año, tus primeros contactos con la vida son en un ambiente cálido y esto te invita a explorar más, a ser más extrovertido. Mientras que si naces en los meses más fríos del año, tiendes a sentirte más protegido por tus padres, necesitarles más y no ser tan aventurero, ser más introvertido. Uno de tus propuestas a la hora de escribir el libro y el lector cuando se enfrenta a ellos puede creer que puede llegar a descubrir cómo detectar a alguien que miente en una exposición. Y de hecho hay muchas personas que presumen por los gestos del interlocutor saber cuándo puede estar mintiendo o no. ¿En tus experimentos has descubierto que el ser humano es capaz de detectar la mentira o es crédulo por naturaleza? We are terrible at detecting lies. We think we can, but actually we're not very good at all. Somos terribles para detectar las mentiras. Creemos que podemos, pero la verdad es que no. But the good news for your listeners is that we are much better if we only hear the voice. Pero la buena noticia para los oyentes es que es mucho mejor detectar las mentiras solo con la voz. So if I were a politician and I wanted to lie to the country, I would stay away from the radio, because people are much better at detecting a lie when they just hear the words that someone's saying. Así que si yo fuera político, intentaría no tener entrevistas en la radio porque es mucho más fácil detectar mis mentiras solo con mi voz en la radio. So if a politician refuses to be interviewed on your show, you know it's because they're a liar. Así que si un político se niega a aparecer en una entrevista en la radio, ya sabes que es porque es un mentiroso. Vosotros realizasteis un experimento en televisión en donde queríais averiguar si la gente era capaz de detectar mentiras. Invitasteis a políticos a participar en ese experimento. ¿Cuál fue la respuesta de los políticos? No. No. Sin embargo, sí realizasteis el experimento con un conocido presentador que se prestó a efectuarlo y que lo hizo, bueno, pues como un gran actor. ¿Cuál fue el resultado de ese experimento? Porque es muy curioso cómo detectasteis las mentiras después de muchos análisis, precisamente como dices, a través de lo que decía y no de cómo lo decía. One was a complete lie, the other was the truth. Mostramos dos entrevistas. Una era totalmente mentira y la otra era cierta. And we showed them on national television and had people telephone in to say which was the lie. Y lo mostramos en la televisión nacional y pedimos a la gente que nos llamara para decirnos cuál era la mentira. And they were no better than chance. They were at 50-50. Y la verdad es que hubo un 50% de llamadas hacia un lado y 50% hacia el otro. But when we just broadcast the soundtrack on national radio, pero cuando solamente se oía su voz en la radio nacional, people were much more accurate, about 75% correct. Muchos más oyentes acertaron, alrededor de un 75%. And that is because we have some very strange ideas about how liars behave. Y esta es la razón por la que tenemos unas ideas extrañas de por qué la gente miente. We think they move around and do not look at us, but in fact that's not the case. Creemos que se mueven mucho y no nos miran, pero en realidad no es así. The real signals are in the words we say and how we say them. Los signos reales están en las palabras que decimos y cómo las decimos. So liars tend to give short answers. Así que los mentirosos tienden a dar respuestas cortas. Do not use the words I and me and mine. No usan las palabras yo, mí y mío. And there is a bigger gap between the end of the question and the beginning of the answer. Y hay un mayor silencio entre el final de la pregunta y el principio de la respuesta. So people can use this information to detect lies and to find out if their husband and wives are cheating on them. Esta es una buena forma de entender si te están mintiendo, así puedes detectar si tu marido o tu mujer está poniendo los cuernos. And so the book will ruin relationships all over the world. Así que este libro va a destrozar relaciones por todo el mundo. En el libro, además de proponer estas pequeñas pautas para saber quién puede estar mintiendo, quién puede estar diciendo la verdad, presentas, como decimos, muchísimos experimentos y muchísimos trabajos y anécdotas realmente curiosas sobre la mentira y sobre la forma de mentir y sobre cómo la mentira está muy presente en la sociedad, muchísimas. Quizás esa es la explicación, el hecho de que la mentira esté tan presente y sea tan difícil de discernir dónde está o no la mentira, el hecho de que vivamos en un mundo que, pese a estar en el siglo XXI, está repleto de leyendas urbanas y es muy difícil incluso en la realidad cotidiana saber qué es verdad y qué es mentira. Yes, and also we want to believe urban legends. Often they are very funny, or they scare us, or they're about famous people. And so we want to believe these things, and we want to tell other people about them. Sí, además queremos creer en las leyendas urbanas, ya sea porque son graciosas, porque dan miedo, o porque son sobre famosos, y nos gusta creérnoslas y contárselas a los demás. También has hecho experimentos que aquí en España se han dado a conocer en los medios de comunicación, en los periódicos, en las agencias de información sobre lugares encantados del Reino Unido, sobre todo algunos palacios y lugares con muchísimo renombre en Londres, en Edimburgo, investigaciones sobre el mundo de los fantasmas, sobre el mundo de la parapsicología. Después de todas estas investigaciones que has realizado, ¿has llegado a la conclusión de que todos los fenómenos de estas características tienen explicación? Of the things that I've investigated, yes, I think there is a rational explanation. De lo que yo he investigado, sí, hay una explicación racional. But I still think the psychology is fascinating. Pero sigo creyendo que la psicología es fascinante. Because people's experiences are real. They think there is a ghost in the room, or they think a house is haunted. Porque las experiencias de las personas son reales. Ellos realmente creen que hay un fantasma con ellos o que esa casa está encantada. And so part of the book is understanding why people would have such weird experiences. Así que parte del libro es entender por qué esta gente podría tener estas experiencias tan extrañas. También el libro, la portada del libro nos presenta a una mujer sonriendo. Tú hablas mucho de la risa y de la posible relación. ¿Existe esa relación entre la risa y la longevidad? Yes, if you laugh at life instead of letting it stress you out, then you will live longer. Sí, si te ríes de la vida en vez de estresarte, vivirás más años. Unless you're a professional comedian who do not get the benefits. A no ser que seas un comediante profesional, un cómico profesional, porque entonces no tendrás los beneficios de la risa. Because they have to make strangers laugh, and that's very stressful. Porque ellos tienen que hacer reír a los extraños, y esto es muy estresante. So being in the audience is good for you, being on stage is bad for you. Así que ser parte de la audiencia es bueno para ti, pero estar en el escenario es malo para ti. ¿Reímos por nosotros mismos y para nosotros mismos o para que el resto nos vea reír y vea y compruebe nuestra felicidad? Both. I mean, we laugh because we find something funny, but often that the humor is in someone else's bad fortune. Ambas respuestas son correctas. Por una parte nos reímos de lo que nos parece divertido, gracioso, ¿no? Pero por otra parte también nos reímos de las desgracias de los demás. So if there's a hole in the ground and I see somebody fall into it, I find that funny. Así que si hay un agujero en el suelo y veo a alguien caerse dentro, a mí me parece gracioso. But if I fall into it, you find it funny. Pero si yo me caigo, a ti te parece gracioso. But my laughter will make other people laugh because laughter is contagious. Pero mi risa hará a otros reír porque la risa es contagiosa. Vosotros habéis buscado en uno de los experimentos que se citan el chiste, el chiste más gracioso del mundo. ¿Cómo fue esa búsqueda? That was a terrible year. Ese fue un año terrible. We had 40,000 jokes submitted to us. Nos mandaron 40,000 chistes. And there were two types of joke. Había dos tipos de chistes. Those that were very rude. Los que eran muy maleducados. And those that were not at all funny. Y los que no tenían ninguna gracia. But we had people vote on which was the funniest joke. Así que conseguimos que la gente votara por el chiste más gracioso. And we found that the joke most people liked wasn't a very good joke. Y descubrimos que el chiste que todo el mundo o la mayoría de la gente creía que era el más gracioso no tenía tanta gracia. So it was a bit like the Eurovision Song Contest. Así que era un poco como el Festival de Eurovisión. The winner is the one that everyone hates the least. El ganador es el que todo el mundo odia menos. En la contraportada del libro hay una fotografía que también corresponde a uno de los experimentos que nos gustaría que nos explicaras, en donde se te observa en mitad de una calle en Londres tomando notas de un señor vestido como un pollo paseando. ¿A qué se debe ese experimento? ¿Cuál era el significado de ese experimento? The chicken, it's a student of mine dressed as a giant chicken. El pollo era un estudiante mío vestido de pollo gigante. And in Britain there is a joke that you learn when you're very small. Y en Gran Bretaña hay un chiste que aprendes cuando eres muy pequeño. And the joke is, why did the chicken cross the road? Y el chiste es, ¿por qué el pollo cruzó la carretera? And the answer is to get to the other side. Y la respuesta es para llegar al otro lado. Which, if you're 5 years old, is very funny. Que si tienes 5 años es muy gracioso. And so we reconstructed the joke in the picture. Así que reconstruimos el chiste en la foto. And found out that it wasn't funny at all. Y descubrimos que no tenía ninguna gracia. También investigasteis, porque se ha hablado en muchas ocasiones del poder de la fe como una fuerza extraordinaria que puede intercedir directamente en la parte física e incluso curar enfermedades, hacernos más saludables. ¿Viven más aquellas personas que rezan más? There's been quite a lot of research looking at that, but the early work around the turn of the last century. Ha habido bastante investigación sobre este tema, pero los primeros trabajos de este centenario compared priests who pray a lot. Comparaba curas que oraban, rezaban mucho, with lawyers, con abogados, and royalty, y realeza, and there was no difference in lifespan. Y no había ninguna diferencia. So there's no evidence that being in touch with God makes you live longer. Así que no hay ninguna evidencia de que estar en contacto con Dios te haga vivir más años. También efectuasteis trabajos y experimentos para averiguar algo sobre las supersticiones, la importancia que tienen las supersticiones en la vida de muchas personas. ¿Has llegado a la conclusión de que esas creencias, porque seguimos hablando de las creencias, rezar no deja de ser una forma de creencia o una forma de superstición, has llegado a la conclusión de que las supersticiones son perjudiciales para el desarrollo de las sociedades, de las personas, para su pleno desenvolvimiento en la vida? ¿Nos frenan o nos impulsan esas supersticiones? There tend to be two types of superstition. Hay dos tipos de superstición. Those which make you feel more optimistic about the future. La que te hace sentir más optimista sobre el futuro. Like crossing your fingers. Como cruzar los dedos. And there's some evidence that those are good for you because they make you feel positive. Y hay alguna evidencia de que esta es positiva para ti porque te hace sentir bien, te hace sentir positivo. And there are other superstitions which make you worried about the future. Y hay otras supersticiones que te hacen preocuparte por el futuro. Such as in Britain, smashing a mirror or walking under a ladder. I don't know if you have those. Sí. Como en Inglaterra, aquí también, que se te rompa un espejo o caminar debajo de una escalera. So there's evidence that they're bad for you because they make you worry. Hay evidencia de que son malas para ti porque te hacen preocuparte. And so in some experiments we've set a ladder against a wall. En algunos experimentos hemos puesto una escalera contra una pared. And offered people money to walk under it. Y les hemos ofrecido dinero a la gente para caminar por debajo. And with some people we're up to 150 euros. Y con alguna gente les hemos ofrecido hasta 150 euros. And they still would not walk under the ladder. Y aún así no querían caminar debajo de la escalera. Showing a link between superstition and stupidity. Mostrando un enlace entre superstición y estupidez. ¿Y la superstición está relacionada con el nivel de educación, con el nivel de estudios de las personas? ¿O no es necesario que alguien sea muy docto, muy sabio, que tenga muchas titulaciones para ser supersticioso? There is a link between education and superstition. Sí hay un enlace entre educación y superstición. But you still get very well-educated, very well-known celebrities who are superstitious. Pero aún así hay muchos famosos y muy cultos y leídos que son muy supersticiosos. Because they all face uncertainty, and superstition is a way of coping with uncertainty. Porque es la incertidumbre lo que les hace supersticiosos. But the best way is to take responsibility for your life and not trust superstition. Lo mejor es tomar responsabilidad sobre tu vida y no creer en la superstición. Posiblemente, ya para finalizar, lo mejor quizá es en vivir un poco más pausados, más lentos, y no en un mundo tan rápido y tan veloz, que es lo que cuentas en el libro, como el actual. Nos falta un poquito de reflexión porque la razón al final debe ser la que debe predominar sobre nuestras acciones, ¿verdad? Yes, there is some evidence that rushing around is not good for your health. Sí, hay evidencias de que andar con prisas no es bueno para la salud. So, best advice from the book is to slow down. Así que el mejor consejo del libro es relajarse. Be born in the summer. Nacer en verano. Not to be superstitious. No ser supersticioso. And don't trust any politicians. Y no confiar en ningún político. And then you will lead a happy and long life. Y tendrás una vida larga y feliz. Pues son consejos extraordinarios, Richard. Te los agradecemos muchísimo. Te agradecemos muchísimo tu presencia esta noche con nosotros para presentarnos a tu libro, Rarología. Un libro entretenidísimo y que además han dado muchísimos conocimientos al lector. Lo ha publicado la editorial Temas de Hoy del Grupo Planeta. Muchísimas gracias, Richard. Thank you. Pleasure. Y muchísimas gracias, Clara Marina Morales, por la traducción que nos has efectuado. Gracias. Música intimista y tranquila, la que os presentamos para ahora hablar a continuación de un auténtico bestia, porque así eran los Psycho Killers que nos presentaba Juan Antonio Cebrián. En esta ocasión, más que un bestia, era un ogro, el ogro de Nueva York, así pasó a la historia, el señor Fizz, protagonista de uno de los pasajes del terror del año 2002, el pasaje que esta noche recordamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Desde mi despacho os saludo. Estoy hojeando, como siempre, las fotografías de mi archivo. Qué difícil es para un criminal, para un psico-killer, ocultar las pruebas de su delito, ¿verdad? Es muy complicado para un psicópata ocultar a sus víctimas. Por eso, en muchas ocasiones, recurren al desmembramiento, recurren a destrozar a sus víctimas, esconderlas de alguna manera. Aquí estoy contemplando las fotos de Fritz Hartmann, aquel que fue considerado como el antropófago de Hamburgo. Destrozaba a sus víctimas, las despedazaba, principalmente niños y niñas, y después las embutía en salchichas y se las comía con patatas fritas. Era su principal plato, era su exquisitez gastronómica, salchichas de carne humana. Así intentaba ocultar sus pruebas. Ya sabéis que cuando un criminal, un asesino, un psicópata, un psicokiller desmiembra a sus víctimas, busca o tiene cuatro propósitos. Uno de ellos, simplemente complicar la investigación posterior. Intentar hacer que los investigadores, los detectives, no localicen la más mínima prueba. Esa sería la primera ambición, complicarlo todo. La segunda, facilitar el transporte. Una víctima desmembrada es mucho más fácil de transportar que otra que no lo está. Ese es el segundo propósito. El tercero, el de la venganza. Este es muy cruel, porque el psicópata piensa que con el asesinato no es suficiente, que debe vengarse. Su odio es tal que desmiembra a la víctima, la descuartiza. Así es como si le procurara un castigo todavía más atroz que el de la propia muerte. Pero la cuarta y secreta oscura ambición es el móvil sexual. El placer sexual que adquiere un psicópata cuando destroza a una inerte, a una yerma víctima. En el caso de A.H. Fish, yo creo que concurrieron todos los factores. Es una historia espeluznante, considerado como uno de los ogros de Nueva York. Una historia acontecida a principios del siglo XX y que esta noche os voy a contar desde mi oscuro despacho. Fish nació en Nueva York en el año 1870. Comenzó a actuar cuando tenía 40 años, por tanto, en el 1910. Durante 18 años provocó una vorágine de maldad y terror, aunque sus actos tremendos y devastadores pasaron prácticamente desapercibidos para todos. En esa época eran muchos los niños y niñas que desaparecían, sobre todo en las frías y desoladas calles de una gran ciudad como Nueva York. Fix estuvo actuando hasta 1928. Grace Wood se iba a convertir en su última y aterrada víctima, una pequeña niñita, ni siquiera adolescente, que fue el foco principal, que fue la atracción principal para este insensato, para este enloquecido psicópata. Es el caso aterrador de Fish, el ogro de Nueva York. Gracias a la actuación de un detective, de aquellos detectives neoyorquinos que actuaban con su gabardina, con su sombrero de ala ancha y con su perspicacia, gracias a la actuación del inspector Wilkins, pues se consiguió averiguar la verdad de un caso que estremeció a la sociedad neoyorquina, el caso del ogro, el caso de Fish. Un ancianito muy apacible, un ancianito normal, de vida y de tipo medio, que no hacía pensar ni lo más remotamente que pudiera ser un tremendo y oscuro criminal. Tenía 6 hijos, tenía nietos, los adoraba, los cuidaba, los sacaba a pasear, les daba todos los caprichos que él podía. Pero hasta los 60 años estuvo matando a otros niños que precisamente no eran de su familia, no eran sus nietos. ¿Por qué lo hizo? Vamos a intentar ahondar en la personalidad de este cruel y despiadado psicokiller. Todo se empezó a saber en ese verano de 1928. Grace Wood fue la última víctima. Pero nadie pudo sospechar sobre Fish. Nadie tuvo la más mínima sospecha sobre Fish. Y eso que apareció en la casa de los Wood, dispuesto a hacerse cargo, a cuidar de la pequeña Grace. Un buen día, Grace desapareció. Yo os digo que Fish se ofrecía como cuidador de niños. era un ancianito apacible, no, bueno, no tenía el más mínimo gesto brusco. Los niños iban a él, los niños estaban complacidos con él, le abrazaban, le besaban, se dejaban llevar al parque, acompañar al cine. Era un ancianito tan bonachón. ¿Cómo iban a sospechar los Booth que aquel ancianito iba a acabar con la vida de su Grace? Cuando desapareció Grace, ni siquiera sospecharon de él, la más mínima sospecha sobre Fish. Por tanto, Fish desapareció de sus vidas, para siempre, para siempre. Pero en 1934 volvió a aparecer, y de forma anónima. En ese año de 1934, una carta desgarradora llegó al domicilio de los Booth. En esa carta, un criminal, porque desde luego era un criminal, contaba pormenorizadamente, con pelos y señales, con todos los detalles más minuciosos que os podéis imaginar, cómo había acabado con la vida de la pequeña Grace. Dijo que la niña le abrazó, le besó, pero que nada más realizarse esa acción, la agarró por el cuello, la estranguló, acabó con su vida. Fue fácil, dijo, en pocos minutos. La pude haber forzado, pero no lo hice. Simplemente me limité a disfrutar con su carne. Solo quería eso. La empecé a desmenuzar, la empecé a despedazar. Lentamente, progresivamente, durante 9 días me la estuve comiendo. Eso es lo que afirmaba en su carta. Durante 9 días iba sacando trocitos de su cuerpo. Los iba preparando con gusto exquisito. Más que un asesino, parecía un excelente gourmet. Le gustaba muchísimo una especie de fritura que hacía con la carne de la niña, trozos de zanahoria, tocino y algunos ingredientes que utilizaba. Durante 9 días se la estuvo comiendo. Os podéis imaginar la situación para los padres. Leyendo esa carta, rápidamente avisaron a la policía. Afortunadamente para todos, apareció el inspector Wilkin. El inspector Wilkin era un tipo estupendo, era un tipo formidable, propio de una película de cine negro. Rápidamente cogió la carta y se la envió a los departamentos que investigan estas cosas dentro del seno de la policía neoyorquina. Los investigadores, los expertos, los analistas, los científicos trabajaron con denuedo sobre esa carta. Era horrible lo que llevaba, el contenido que llevaba. Había que sacar alguna prueba, había que mirar cómo era esa escritura, compararla con otras. Había que buscar entre todos los criminales, entre todos los psicópatas de la ciudad. Había que localizar rápidamente al asesino de aquellos niños, porque empezaron a sospechar que Grace Booth no había sido la única víctima, que había más, otras más. Centenares de niños habían desaparecido en los últimos años. ¿Acaso era este? ¿Acaso era un criminal en serie? Pronto lo averiguarían. Uno de los analistas se fijó en un pequeño detalle, una marca, una señal en la carta. Empezó la prospección, empezó la investigación. Wilkin no dejó ni un solo cabo suelto. Esa marca la comparó con otros membretes de diferentes estamentos de la ciudad de Nueva York y finalmente llegó a la certeza de que esa carta venía nada más y nada menos que de una especie de hermandad, una especie de cofradía, una especie de sociedad donde estaban amparados los choferes de Nueva York. Una aseguradora de choferes en Nueva York. Wilkin empezó a interrogar a todos los miembros de aquella hermandad, de aquella aseguradora. Les fue preguntando uno a uno. Finalmente dio con la clave. Uno de los empleados, de nombre Lee Sikorsky, había robado material en aquella aseguradora. Viendo lo que se le venía encima, Sikorsky confesó: sí, he robado material, pero no he hecho nada malo. Rápidamente el detective le preguntó: ¿dónde está este material? ¿Dónde está? ¿Dónde lo habéis dejado? ¿Dónde está? Sikorsky empezó a cantar, cantó de forma clamorosa: una parte en mi casa y la otra parte en una pensión de la calle 52. En el número 200 de la calle 52 efectivamente se encontraba una pensión y allí estaba el material. Wilkin había descartado la posibilidad de que Sikorsky fuera el culpable. Por tanto, él decidió albergarse en esa pensión. Se instaló. Allí cogió una habitación y durante 3 semanas esperó pacientemente. Investigó, observó a todos los que vivían en aquella pensión. Pronto se fijó en un ancianito muy apacible, de gesto bonachón. Allí tenía alquilada una habitación. El inspector Wilkin entró en esa habitación y descubrió horrorizado lo que ante él se ofrecía. Un baúl lleno de recortes de periódico, sobre muchos niños desaparecidos y sobre todo un catálogo con todas las fotografías, con todos los recortes, con todos los comentarios, todos los artículos dedicados al gran antropófago de Hamburgo, a Fritz Hartmann, aquel que embutía a los niños y se los comía como salchichas. También descubrió en ese arcón una vieja Biblia. Wilkin solo tuvo que esperar. Cuando Fish apareció, Wilkin le interrogó de forma muy dura. Fish se vino abajo y en 2 minutos lo confesó todo. Efectivamente, él había sido. Todos querían investigar a Fish. Todos querían saber qué había operado en la mente de aquel psicokiller. ¿A cuántos niños, a cuántas niñas había despedazado? ¿A cuántos niños, a cuántas niñas se había comido? Fish empezó con las narraciones, porque estos psicópatas siempre cantan. Al final es como si se mostraran muy orgullosos de lo que han hecho. Empezó a describir con sumo detalle todas sus acciones. Nunca se sabrá a cuántos niños y niñas mató. Entre 1910 y 1928 hay un arco que varía en cifras, desde los 15 que en principio confesó hasta los 400 que se llegó a intuir. Entre 15 niños y 400 fueron víctimas del horrible Fish. Wilkin había cazado a uno de los principales ogros de la ciudad de Nueva York. Pronto los psiquiatras quisieron saber más y empezaron a ahondar en la personalidad de aquel psicópata. Digno de alabanza es el trabajo del profesor Waterman. Waterman era un psiquiatra al uso, el típico especialista en estos psicokiller. Eran tiempos difíciles para los Estados Unidos, había muchos casos que investigar. Los expertos, la verdad es que tenían abundancia de material, se habían especializado. Waterman era un hombre de esos, un hombre extraño, un hombre siempre, siempre, siempre reservado, callado, con la mirada del Sherlock Holmes. En pocos días dedujo que se encontraban ante un hombre perturbado, ante una mentalidad perturbada, y llegó a afirmar que sin duda alguna Fish era un sadomasoquista. Le gustaba el dolor, sentía placer cuando experimentaba el dolor en su carne. Fish confesó que una de sus aficiones favoritas era impregnar pequeños algodones, quemarlos e introducirlos por el ano de sus víctimas. Él también lo hacía consigo mismo. Imaginad eso cómo puede ser. Un algodoncito impregnado en alcohol, prendido e introducido en el ano de una persona. Pues eso lo hacía consigo mismo y con sus víctimas. También introducía agujas entre las uñas y la carne, entre las uñas y las yemas. Eso decía que no le gustaba tanto porque le producía demasiado dolor. Lo horrible del caso fue cuando sometieron a Fish a un profundo estudio médico. En una de las radiografías observaron, muy extrañados, posteriormente conmocionados, cómo en los testículos de Fish había nada más y nada menos que 29 agujas oxidadas. El mayor placer para este hombre era introducirse agujas en los testículos. Tenía 29. El horror recorrió las calles de Nueva York. Era el año de 1934 y Fish, desde luego, iba a ser sometido a un juicio tremendo. Como os podéis imaginar, muchísimos padres que habían perdido a sus hijos o a sus hijas, pues enseguida se agolparon en las puertas de los tribunales. Querían justicia, querían saber si sus hijos habían sido víctimas de aquel ogro. Fue imposible catalogar todo lo que Fish hizo en esos años. Fue imposible deducir, dada la complejidad mental de este hombre, cuántas víctimas habían caído bajo sus brazos, bajo sus manos, bajo su mente. Ya os digo, entre 15 y 400. Fish estaba encantado. Lo estaba pasando realmente bien, porque se empezaba a intuir que la pena a la que le iban a condenar era nada más y nada menos que la silla eléctrica. Aquellas jornadas fueron tremendas, extenuantes. Fis, muy ufano, comentaba: si me condenan a la silla eléctrica, será el mayor placer de mi vida. Jamás me había enfrentado a una situación de tanto goce. Será el mejor día de mi vida. Lo voy a pasar realmente bien. Nada mejor que la silla eléctrica. Eso es lo que afirmaba. El tribunal, el jurado, llegaron a una misma conclusión. Está enfermo, sí, es un enfermo mental, pero también merece la muerte. Los psiquiatras apoyaban la postura de internarle, de seguir estudiándole. Pero Nueva York exigía un escarmiento. Por fin llegó la sentencia. Efectivamente, Fix fue condenado a morir en la silla eléctrica, una práctica muy habitual en la década de los 30. Un pequeño detalle: las 29 agujas oxidadas no le fueron extraídas. No fueron extraídas de aquel cuerpo. Fis, ansioso, nervioso, esperaba la condena, esperaba la sentencia, esperaba el momento final. Estaba casi deseando que llegara. Por fin, en enero del año 1936, a punto de cumplir 66 años, Fis fue conducido a la cámara donde se encontraba la silla letal. Sus últimas palabras fueron: ¿cómo es posible que yo haya llegado hasta aquí? Eso fue lo último que dijo. ¿Cómo es posible que yo haya llegado hasta aquí? Os podéis suponer que sus hijos estaban estupefactos. A sus nietos ni siquiera se lo contaron. Llegó la primera descarga. Pero no murió. Dicen los especialistas que a lo mejor esas agujas oxidadas provocaron un cortocircuito. Lo cierto es que la primera descarga no funcionó, no murió. Pensando en él, es de suponer que lo pasó muy bien, que estaba extasiado con tanto placer y con tanto gozo. Pero las autoridades penitenciarias estaban determinadas a acabar de una vez por todas y aplicaron una segunda y más enérgica descarga. El cuerpo de Fis se convulsionó. Comenzó a salir humo de su cabeza. Finalmente todo acabó. El ogro de Nueva York había muerto para siempre y su pesadilla se había ido con él. Casos extremos, casos tremendos. Casos que marcan de alguna manera a la humanidad. El bien y el mal. Aquel ancianito tan apacible, aquel ancianito de gesto tan bonachón, había sido uno de los peores sueños para la ciudad de Nueva York. Dios le haya perdonado. Hasta aquí la primera hora de programa, primera hora de La Rosa de los Vientos. Esta madrugada, de domingo a lunes, ya hemos tenido algunos temas interesantes y aún nos quedan más. Un placer auténtico ha sido escuchar a Richard Wiseman y recordar ese pasaje del terror, pero aún nos quedan monográficos, Informe Azul y Verde, estaremos con el biólogo Miguel Seguí. Todo esto después, por supuesto, de una pequeña pausa para las noticias, para descansar y para seguir tomando fuerzas de cara a las siguientes horas de La Rosa de los Vientos. Nueva hora de programa, la segunda de La Rosa de los Vientos, terrorismo y ecología. Es el título del Informe Azul y Verde que nos va a presentar dentro de unos minutos Nuria Ortiz. Además, conversaremos con Fernando Bayano, colaborador de la revista Historia de Iberia Vieja. Todos los meses en sus páginas habla y escribe para los lectores un interesantísimo artículo sobre la historia de España en África, la relación entre nuestro país y el continente africano. Continente que, como siempre, atraviesa dificultades verdaderamente terribles y nuestro país tiene más responsabilidad responsabilidad que otros en lo que está ocurriendo, en lo que ocurrió y en lo que puede ocurrir en el futuro. Fernando Avellano es un auténtico especialista en este asunto. Pero antes de todos estos contenidos, recuperamos uno de los monográficos de este año. Frases históricas, frases que todos hemos oído en alguna ocasión, que ya están en los libros para siempre, escritas a fuego. Carlos Canales y Jesús Callejo nos hablan sobre estas frases, nos cuentan su significado, nos hablan de su origen, nos hablan de su trascendencia, de qué pretendían decir con ellas sus responsables. Un monográfico interesantísimo que llega ya dentro de tan solo unos instantes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Las citas, las frases, son hermosas recordarlas. A todos los que nos siguen sabéis que, bueno, aquí somos autores de numerosos trabajos y en cada uno de los capítulos, en cada uno de los libros, nos gusta introducir una serie de frases, una serie de proverbios, de verdades, de... En no pocas ocasiones muchas de esas frases son legendarias y se atribuyen a personajes que, bueno, realmente nunca dijeron tal cosa, pero las citas y las frases históricas, en concreto las frases históricas, son el objetivo que hoy nos planteamos, porque además hemos elegido 10 que podrían ser las que estuvieran en un top 10, en un auténtico ranking de las más importantes, pues desde que el hombre es hombre y desde que el hombre dejó escritas o dichas cosas a este respecto. Desde Se vine, vi y vencí, hasta las que vamos a escuchar hoy con Jesús Callejo, con Carlos Canales, porque además muchas de estas frases tienen su aquel, tienen su historia, su razón de ser, bueno, y en ocasiones, bueno, ahora es bueno recordarlas, porque Jesús, Carlos, se han dicho tantas cosas y a veces tantas tonterías que han hecho historia también, ¿verdad? Sí, bueno, y hay frases geniales que sin embargo no han hecho historia. Es decir, hay tantísimas frases ingeniosas, inteligentes en la historia que la verdad es que sería imposible fijar siquiera una mínima clasificación. Tiene incluso como experimento divertido, yo a cualquiera le aconsejo que se lea el libro La ley de Murphy, porque va a pasar un rato francamente divertido de la cantidad de cosas ingeniosas que se pueden ir acumulando y que además, es decir, si alguien hace la prueba, por ejemplo, de ver los calendarios esos que ponen una frase del libro La ley de Murphy una cada día y son realmente buenas. Incluso hay muchos periódicos españoles que siguen teniendo la costumbre, está pensando por ejemplo El Mundo, todos los días tiene una frase célebre arriba que yo me leo siempre, porque es una cosa que me entretiene bastante y porque reconozco que en general las frases que eligen pues son ingeniosas, originales y muy llamativas. Las hay de todo tipo. Nosotros lo que hemos pensado hoy es elegir, pues bueno, 10 que nos gustan y que cada uno intentaremos justificar en función de su contenido, de lo que va más allá de lo que simplemente se dijo, sino, bueno, pues la razón y el motivo de lo que soporta a veces y lo que hace que una frase sea inmortal y no pase o quede en el olvido. 10 que nos gustan no quiere decir que vayamos a hacer un ranking desde el 10 al 1 diciendo cuál es la más importante, porque, bueno, sí, no es una cuestión de importancia, más, es una cuestión de gusto. Sería absolutamente imposible, además, efectuar ese ranking. Pero vamos a seleccionar esas 10 frases y vamos a hablar sobre ellas. Jesús, vamos a empezar con una de ellas. Pues sí, porque hay muchísimas de las miles que se podían elegir. Es cierto que al final hemos hecho ese pequeño ranking, ¿no? 5 Carlos y 5 yo. Siempre por criterios muy subjetivos, evidentemente, así que después cuando termine el monográfico que ningún oyente diga, pues no han dicho tal frase, evidentemente, ni esa. Pues habrá muchísimas frases ni que 2000 no más, claro. Pero todas ellas tienen un porqué, tienen algo un poco que de alguna forma las caracteriza el que formen parte de esta zona cero, de estos monográficos y que podamos compartirlas también con los oyentes porque de alguna forma nosotros nos han llamado la atención como esta, con la que empezaría este top ten, que es el decíamos ayer. Decíamos ayer es la clásica frase que dice o que pronuncia Fray Luis de León, que por cierto no nace en León, sino en Belmonte, en Cuenca, que viene bien siempre precisarlo, tras pasar 4 años, ni más ni menos, que en la prisión de Valladolid, por una tontería que ahora comentaré muy, muy de pasada. El hecho es que cuando él regresa otra vez a la Universidad de Salamanca, todos los alumnos, había gran expectación porque se sabe que le encarcelaron injustamente. Oficialmente la causa fue porque tradujo parte de la Biblia, en concreto el Cantar de los Cantares, sin la autorización debida de sus superiores, algo que se había prohibido desde el Concilio de Trento. O sea, una tontería desde suprema, luego. Pero había otro tipo de intereses creados alrededor de eso. El hecho es que este hombre pasa 4 años, ni más ni menos, de su vida en esta cárcel de Valladolid y cuando regresa, Por cierto, le otorgan además la cátedra de escritura, un poco pues para resarcirle. Él empieza diciendo esa frase, ¿no? Decíamos ayer como que no había pasado la cosa, es decir, quitándole un poco de hierro a toda la situación. Todo el mundo pensaba, de hecho fue una desilusión aquella frase, porque todo el mundo pensaba... Que iba a dar una explicación o que iba a cargar un poco contra los dominicos, porque a la postre se pensaba que esto es lo que iba a ocurrir. Él era agustino y se sabe que hubo un contubernio por parte de algunos dominicos, en concreto de León de Castro, pues para acusarle de esta manera, ¿no? Y nada, al final solo dijo esa frase, que por cierto no la dijo así, porque nosotros la estamos diciendo en castellano, él la dice en latín, que es como se daban las clases en aquella época, y estamos hablando de que él la pronuncia en enero de 1577. Hay muchísimos lugares, en libros, incluso en internet, donde se dice que la frase la pronuncia en 1576. Ahí es cuando le liberan de la prisión, pero evidentemente no da la clase al día siguiente, sino unos meses más tarde. Entonces, en enero de 1577 es cuando él pronuncia, pero en latín, dicibamus externa die, es decir, decíamos ayer, y esa se ha convertido en una frase paradigmática muy interesante, un fair play, donde sí, desde luego. Pues a partir de ahora vamos a poner borrón y cuenta nueva y no quiero saber nada de ese pasado ignominioso que afectaba a algunos miembros de órdenes religiosas. Pocas veces, tan pocas sílabas tienen tanto significado, tanta profundidad. Exacto. Y tanto mensaje, desde luego. Decíamos ayer, 4 años después de ese ayer al que él hacía alusión. Más frases, Carlos. Bueno, yo voy a empezar por una frase política porque que a mí siempre me ha gustado, porque de las que representan cuál es la mejor forma de explicar el gobierno de libertad, es una manera curiosa de hacerlo, puesto que parte desde el punto de vista del gobernado, y creo que es una de las frases esenciales de la historia de la democracia, que es: ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento. Uh-huh. Es de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo esta frase, curiosamente, en un entorno o en un contexto que no sería en principio el más lógico, porque no se trataba aquí de defender la democracia, dado que, curioso y sorprendentemente, la gran crisis que se abre en su nación y en la cual él sale finalmente triunfador, aunque le cuesta la vida, que es la Guerra Civil Norteamericana, él defendía unos principios que, curiosamente, defendían sus enemigos también. Es decir, sorprendentemente, y aunque a veces a la gente le cuesta entenderlo, el sur de los Estados Unidos, que era una región esclavista, no era menos democrático que el norte. Uh-huh. De hecho, eran prácticamente iguales y creían en los mismos principios y los mismos valores. Entonces, el hecho de que Abraham Lincoln, que era republicano, haya pasado a la historia como uno de los grandes defensores de la historia de la democracia, cosa que fue cierto, no le colocaba, sin embargo, demasiado lejos de Jefferson Davis, de su oponente en el sur. Cuando dijo esto, él se refería a lo que él entendía la esencia del gobierno libre. Y efectivamente, la esencia del gobierno libre es justamente eso. Es decir, en el momento en que una persona impone su gobierno a los demás, sin que esa persona haya sido autorizada o aceptada por todos ellos, está rompiendo uno de los principios básicos de la convivencia universal, que es que nadie puede ser mejor que los demás hasta el extremo de poder imponerle su voluntad. Uh-huh. Esta frase, que tenía un contexto diferente, se convirtió, no está claro si lo sabía Lincoln o no, en unas frases esenciales para la lucha contra la esclavitud. Sí. Porque cogía las dos partes, claro. Es decir, y una de las frases esenciales que estaría muy bien que varias decenas de presidentes por distintas partes del mundo, no en los tiempos de Lincoln y posteriores, sino en los actuales, pues se aplicaran. Sí, pero es difícil, porque había antes la frase básica contra la dictadura, porque le pones un principio ab initio de imposibilidad, que es: ¿quién te ha dado a ti permiso para gobernarme? Es decir, claro, el gobierno tiene que ser siempre algo aceptado. De lo contrario, siempre es tiranía. Desde luego. Más frases, Carlos. Jesús. Pues sí, Carlos Jesús. Eso suena muy mal, si no te equivocas. Tiene unas cuantas. Tiene unas connotaciones siniestras. Sí. Pero Carlos Jesús, famoso de la tele. Ha dejado algunas citas también para la historia. Sí. De esas no hemos traído ninguna, de momento. Pero sí he traído una muy conocida, que se repite con cierta frecuencia, que es la de pienso, luego existo. Uh-huh. Esto que parece una chuminada de primer orden, ¿no? Porque pues, evidentemente, si no existieras, difícilmente pensarías y harías cualquier otro tipo de cosas. Pero sí se convirtió en el caballo de batalla de toda una filosofía, en este caso la filosofía de Descartes, y una frase que escribe en su famoso libro El discurso del método, un libro que publica en el año 1637. Entonces, bueno, ha dado mucho que hablar porque, por una parte, hay algunos que dicen que ya era anterior, o sea, que no es Descartes el que se inventa este, el cogito ergo sum, que realmente es como se como la escribe en su momento, también en latín, evidentemente, sino que ya había otros autores como Cicerón, por ejemplo, o en los soliloquios de San Agustín, donde de alguna forma ya habían comentado, con otras palabras, pero habían comentado esa misma filosofía, ¿no? De hecho, Cicerón llegó a decir, vivir es pensar, o sea, que de alguna forma iba un poco en la misma línea. Así que ha sido muy polémica, se ha repetido hasta esa edad, mucha gente no sabe a lo mejor de qué obra procede, y ya digo, ha generado tanta polémica que incluso ha habido autores y filósofos de la talla de Ortega y Gasset, donde, bueno, pues han apostillado un poquillo el asunto diciendo que la verdad es que no existo porque pienso, sino al contrario, pienso porque existo. O sea, que de alguna forma es cierto ahí. O sea, cuando dice pienso, luego existo, dice no, pienso porque existo. Como claro. Pues le sacas matices de todas las clases. Pero el hecho es que sí que marcó un antes y un después, no solo en la filosofía de Descartes, sino también un poco en la filosofía europea del siglo XVII. Y es lo bueno de estas frases, que nos dan para reflexionar, para pensar, hay que apuntarlas y a partir de ahí, bueno, pues intentar completarlas y bueno, pues ajustarlas a nuestro tiempo, a nuestras experiencias, a nuestras vivencias. Bueno, la que voy a contar yo ahora es justo lo contrario de la anterior. Es el concepto de la libertad, pero desde el punto de vista del gobernante. Porque lo que voy a decir, que es una frase de George Orwell, ya lo anticipo, es justo lo contrario de lo que cualquier político hace actualmente, en ningún país del mundo democrático ni de los no democráticos. Y mira que seguramente es, no sé cuál de las citas es, pero sus citas eran premoniciones. Pero fíjate, efectivamente, o sea, es que es curioso porque curiosamente la cita de George Orwell es ligeramente, bueno, es contemporánea de la, el último político que para mí ha habido en la historia que era capaz de decir de una manera notablemente bien lo que la gente no quería oír. Y bueno, la frase de Orwell dice en concreto, si la libertad significa algo, y se refiere al futuro, será siempre el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. Uh-huh. Eso no ocurre ahora por sistema. Es decir, ningún gobernante por sistema le dice a la gente lo que no quiere oír, sino todo lo contrario. Le dicen siempre lo que quiere oír, aunque sepan que eso a la larga puede ser la causa de su ruina. Así es. Es decir, esa falta de honestidad total del gobernante, es decir, lo vinculaba a Orwell a la libertad. Y es que es parte de la libertad, porque si no, no tiene sentido. Es decir, el que tú construyas mundos maravillosos o idealizados solo porque de esa manera no vas a hacer sufrir a la gente, bueno, es un gravísimo error que curiosamente es la causa de la pérdida, pues probablemente también de la libertad. Uh-huh. Qué gran personaje, desde luego, George Orwell. Y fíjate, cuando trabajos... me refiero que contemporáneos, que era Churchill, el que era su primer ministro poco después, decir esta frase, y Churchill era un especialista en decir lo que la gente no quiere oír, pero de una manera creíble. Y luego lo hacía famoso encima, era una cosa fantástica. Pues mira, la línea de George Orwell, ya sabes que era un socialista, y muchos socialistas, igual que ácratas, anarquistas, han repetido muchísimo una frase, que es la que voy a decir ahora, esa de la religión es el opio del pueblo. ¿Cuántas veces lo hemos oído, no? Sí. Se la atribuye a Karl Marx, evidentemente, pero no fue el que la dijo en su momento. Él sí que la populariza, la expresa en muchísimos de sus discursos, pero el que la escribe anteriormente es un filósofo alemán, que es Hegel, y lo escribe en una obra que se titula Contribución a la crítica de la filosofía del derecho, y cito textualmente porque a partir de ahí es donde se inspira Marx para proclamarla, ya digo, en sus numerosos discursos. Lo que escribe Hegel unos cuantos años antes es lo siguiente: la religión es el suspiro de la criatura abrumada, el corazón de un mundo sin corazón, es el espíritu de un mundo sin espíritu, es el opio del pueblo. Entonces es bueno saber un poco... Qué bien definida entera, ¿eh? Qué bien, sí, porque es más amplia... analiza mucho más un poco el por qué se considera la religión como el opio del pueblo, hablando eso del suspiro de la criatura abrumada, del corazón de un mundo sin corazón y del espíritu de un mundo sin espíritu. Es decir, yo creo que es mucho más profunda y que indaga bastante bien en las raíces de un pueblo oprimido, porque estábamos hablando de la época un poco dictatorial de las, bueno, pues, por supuesto, de Rusia y de todo lo que conllevó, ¿no?, con las distintas bueno, pues penalidades políticas y militares. Y eso, fíjate, dentro del propio socialismo también sentía que esa religión con la que intentaban de alguna forma dar, bueno, pues una especie de visión consoladora de la vida, se daban cuenta que desde este punto de vista, desde el punto de vista socialista, evidentemente, sí que tenía ese tipo de connotaciones, connotaciones tanto filosóficas como teológicas y, evidentemente, también políticas. Entonces, bueno, yo creo que es bueno saber un poco el origen de esa cita porque nos pone mucho mejor en ese contexto. La sexta de las frases que seleccionamos para esta noche. Bueno, pues vamos con una clásica entre las clásicas, una frase histórica sobre el ventajismo político y la oportunidad. París bien vale una misa. Enrique IV, rey de Francia, rey de Navarra antes, Y un clásico, efectivamente, de las frases políticas. Bueno, voy a intentar colocar en el contexto de por qué se dijo esto. Enrique IV era el líder de la Casa de Borbón, era del sur de Francia, originario de la zona de Pau, que probablemente conoces, si has estado viajando por el Languedoc, una ciudad preciosa. Y él, aparte de descendiente y autotitulado rey de Navarra, aunque era familia obviamente francesa, pues él formaba parte durante las guerras civiles francesas de la religión del bando protestante. Él estaba enemistado con los Guise y con los partidarios del catolicismo, que aparte de todo estaban apoyados básicamente por la monarquía española, por el rey de España. Durante toda la guerra civil, Enrique IV fue el gran defensor de los hugonotes y el protestantismo francés, pero él se dio cuenta a finales del siglo XVI que la guerra civil francesa no tenía sentido desde el punto de vista que él trataba de defenderlo y que imponerse a la mayoría católica francesa en una guerra civil era imposible. Uh-huh. Entonces él aprovecha la oportunidad y descubre que es consciente, o se da cuenta que si él cambia de religión, que si decide apostar por los papistas, es decir, volver de nuevo a la obediencia de la Iglesia católica, pues que podría convertirse sin ningún problema en rey de Francia. Entonces, ante la duda de lo que él ha defendido durante toda su vida y lo que él va a defender de cara en adelante, que son los intereses de Francia desde el punto de vista más útiles para lo que él piensa para Francia, pero sobre todo para él, decía decir la famosa frase de, bueno, vista la situación, París bien vale una misa, decir, me hago católico, pero por lo menos soy el rey de Francia. Enrique IV, que como es bien conocido, en 1610 fue asesinado cuando planeaba una campaña contra sus enemigos de siempre, los Habsburgo, que por cierto eran católicos. Una frase más, Jesús. Pues una muy conocida también. Hemos oído alguna vez lo de soldados desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. Bueno, dicha por Napoleón. Mucho más. Claro, entonces, primero, aquí hay dos errores. Primero, que no eran 40 siglos los contemplan. Habría que hablar de 45 siglos. Pero qué bien queda esa frase, ¿eh? Qué bien queda. Sí. ¿Y cuántas veces se ha repetido sin hacer el matiz? Que sin hacer haciendo? El matiz, claro, por supuesto. Pero, claro, no serían esos 40 siglos, serían más. Pero, y aquí viene lo gordo, no la pronunció Napoleón. Aunque él se la atribuyó. Eso es muy bueno, ¿no? Porque siempre se ha dado así, por supuesto, pues ¿para qué se va a analizar el origen? Se atribuye de esa manera y punto. Pero cuando se indaga, bueno, es una frase que él pronuncia el 19 de julio de 1798 ante un ejército que ya está bastante desmoronado de moral, ¿no? Y justo antes de empezar la batalla, que se va a llamar de las pirámides, ¿no? Que, por cierto, ganan. No por la frase esta, sino que al final estaban muy desmoralizados, pero al final acaban ganando la batalla a los mamelucos. Bueno, pues el hecho es que se ha indagado un poco el origen de la frase. No aparece en ninguno de sus coetáneos, de sus generales, porque si hubiera sido tan importante, hubiera quedado registrada en las memorias. No, sin embargo, la primera vez que aparece es en el año 1803, en un libro anónimo que se dedica a hablar de Napoleón Bonaparte, pero a Napoleón sí le llega esa frase, le llega por los mentideros un poco de la corte, y él dice, ah, pues qué buena frase para haberla dicho yo. Y entonces cuando él está en Santa Elena, que ya sabes, él no escribía realmente, él dictaba las cosas que él tenía que escribir a sus generales, pues sí que se atribuye él, años después, esta misma frase. Y entonces así queda constancia de esta frase, pero siempre en años posteriores, incluso en un cuadro, que es un cuadro relativamente famoso, que hace pintar al pintor Gros, ¿no?, que es la Batalla de las Pirámides, donde aparece Napoleón arengando a sus hombres, aparentemente con esta frase, ¿no? Todo esto es muy posterior a el momento histórico en que se supone que se produjo. Conclusión de todo esto, por no entrar en detalles, que para demostrar que realmente él no la dijo, que al final Napoleón fue un verdadero maestro, no solo en el arte militar, sino un maestro en el arte de hacerse una publicidad muy propia y muy provechosa. Y uno de los primeros plagiarios de la historia, por lo que nos estás contando, no porque, y especialista en el copia en pasta, en cierto modo. Exactamente, pero se plagia a sí mismo, ¿sí? Porque sí, no es de otro la frase, sino que se la atribuyen a él, uh-huh, y él dice, ah, pues me la quedo. Claro. Está muy bien, me gusta. Es lo que tiene ser un tirano. Claro. Otra frase más, Carlos. Bueno, una frase histórica castellana. Oh, Dios, qué buen vasallo, si hubiera buen señor. La frase sobre la corrección del poder es del Cantar del Mio Cid y por lo tanto es del siglo XII, aunque como es bien conocido, el Cid había vivido en el siglo XI. Apareció en el poema, y el poema en cierto modo, aparte de ser la glorificación épica del héroe castellano medieval, es también en cierto modo todo un tratado sobre cómo se consideraba el buen gobierno y la política en el siglo XII, porque es un siglo posterior, como he dicho, a su vida. Es verdad que muchas de las cosas del Cantar del Mio Cid, por ejemplo, algunas de las acciones del Cid, por ejemplo, cuando engaña a los judíos, tal, hoy serían consideradas muy reprobables, pero también es cierto que la guía de conducta del caballero perfecto castellano que marca el poema se ha convertido luego, con el paso del tiempo, en uno de los ejemplos perfectos de la rectitud. Es decir, el que alguien sea capaz de enfrentarse al rey, como hace él en la Jura de Santa Gadea, que le provoca el destierro, y cómo aparece recogido en el poema cuando el rey da orden de que nadie le apoye, pero él aún así marcha, ayuda, la famosa niña que le ayuda. Bueno, toda la historia que rodea el destierro del Cid y los pocos fieles que se van con él y que marchan hacia Valencia, y lo que ocurre después, cuando se le reconoce con el paso del tiempo como la encarnación perfecta del héroe de Castilla, pues se centra para mí básicamente en esta frase que ha tenido un enorme impacto y tradición en la historia española. Vamos con las dos últimas. La verdad es que gente pató, y esta es la frase. Y gente pató. Bueno, solamente el Toresto ya apretaba para un programa. Que también, por cierto, es que es curioso, ¿no? Cuando analizas un poco el origen de las frases, se le han atribuido a dos toreros. A uno de ellos, desde mi punto de vista, erróneo, porque a uno de los toreros que se le atribuye es todos los toreros que a Rafael erróneos. Guerra. Estos son erróneos, ¿no? Ahí sale tu ramalazo antitaurino, Bruno. Bueno, pues uno de los que se le atribuye es a Rafael Guerra, Guerrita, pero realmente no dice él esa frase, sino que la dice Rafael Gómez Ortega, el gallo. Uno de esos personajes que también hizo frases memorables. Uno y otro, ¿no? Porque el Guerrita dijo una que posiblemente habréis oído hablar más de una vez, ¿no? Esta de lo que no sé, no sé. No, lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Muy torera esa frase. ¿No? O K1 en K1. Esas son frases del Guerrita. Pero bueno, pero la de Rafael Gómez Ortega tiene que ver... Que era torero. Era torero, sí. Para ver, toreaba muy bien. Sí, sobre todo con el lenguaje, con el vocabulario. Sí, sí. Y a las neuronas, porque no las encontraba. Como eres de malo. Bueno, pues Rafael Gómez Ortega, donde le viene esta frase, viene de una anécdota muy curiosa. Es una anécdota histórica, porque él, bueno, pues frecuentaba más o menos tertulias literarias, en fin. Y en una de ellas se encuentra con José María Cosío, que ya sabes que era uno de los que han pontificado siempre el toreo y ha escrito un montón de libros sobre eso, y aparte por allí José Ortega y Gasset. Entonces, pues le pregunta y dice, oye, José María, dirigiéndose a José María Cosío, estamos hablando de El Gallo, que es el que se dirige, y dice, ¿quién es este señor? Y entonces el otro le contesta y dice, pues es don José Ortega y Gasset. Dice, ya. Sí, eso le conozco. ¿Pero qué hace este señor? Dice, pues este es filósofo. Dice, ¿qué? Dice, no, filósofo. Es uno de los grandes filósofos que tenemos en España. Él se dedica a pensar. Y entonces el tío se queda. ¿Cómo? Dice, sí, él es un constructor de ideas. Él piensa. Y entonces cuando se queda, dice, ¡qué barbaridad! Y la gente pató. Por cierto, que me ha contado una historia graciosa. Tenía un banderillero que era falangista. Y cuando acabó la Guerra Civil, pues bueno, el banderillero falangista progresó muchísimo. Y entonces le preguntaron un día, ¿y cómo fue que su banderillero llegó a ser gobernador civil? Y dice, ya ve usted, degenerando. Vamos con la última frase, bueno, Carlos. Bueno, la última es precisamente sobre la degeneración. Es la frase de alguien brillante que nunca debió decirla. Es Kate Olson, presidente y fundador de Digital Equipment, que en 1977, justo algo así como 10 días antes de que Wozniak y Steve Jobs patentaran el primer ordenador Apple Computer, dijo la siguiente frase. No existe razón alguna para que la gente quiera tener una computadora en su casa. Se cubrió de gloria. Entonces, ¿verdad? Es una frase histórica sobre el desastre. Es decir, había traído dos y he elegido esta porque la otra que traje es máquinas voladoras más pesadas que el aire. Eso es imposible. Dicho por Mandal Kervin, presidente de la Sociedad Real Británica en 1895. Sí, parecida, sí, de dolor. Entonces, ambas son las frases sobre el error, sobre el cual se podía hacer todo un programa. Por bocazas. Exacto, sí, frases sobre el error. ¿Por qué hablaría? Sí, sí, sí. Es como algunos que dijeron, los móviles los utilizarán cuatro personas y ese tipo de cosas. Bueno, pues han sido 10 frases absolutamente geniales. Desde ese, decíamos ayer, 4 años después, ese hay gente para todo, porque desde luego hay gente para todo. Y nosotros estamos encantados de tener a Carlos Canales y a Jesús Callejo, que son, bueno, ya los habéis oído, personajes indignos, de los que van a estar citados en los libros con frases históricas como estas. Carlos, Jesús, muy buenas. Hay gente para todo, con frase. La pasada semana, como ya hemos contado anteriormente, fue detenido en Toledo Severo Moto. Se le acusa de tráfico de armas, pero detrás de esa detención subyace una causa mayor, su posible participación en un golpe de Estado en Guinea Ecuatorial, alentado por varios países, entre ellos el nuestro, entre ellos España. Ese intento una golpista se produjo en el año 2004, en marzo de ese año. Y es que aunque hayan pasado 40 años, que se cumplirán el próximo 12 de octubre, desde que Guinea proclamó su independencia, la influencia de nuestro país país allí sigue siendo muy importante. Y es que España tiene mucho, mucho que ver en la historia de África. Hemos sido actores de esa historia. Para hablar sobre este asunto, contamos con la presencia de un especialista en historia de África, autor de numerosos trabajos, de la guía de Tanzania, de Burundi, de la guía de Zimbabue, recientemente, y no de África, de la guía de Polonia. Un auténtico especialista, colaborador de numerosas publicaciones, como decimos, autor de varios libros. Fernando Bayano, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Fernando, decimos que España en África tiene una influencia importantísima. No hace falta remontarse a los tiempos de las conquistas, ni siquiera de los grandes exploradores, aunque hablaremos de alguno. Por ejemplo, la detención en estos días pasados de Severo Moto ha puesto de manifiesto esa influencia, o el intento de mantener esa influencia en el continente africano. Como decía, han pasado 40 años desde la declaración de independencia de Guinea Ecuatorial, una de nuestras últimas colonias. Sin embargo, da la sensación de que, de algún modo, España sigue siendo el país que guarda mayor ascendencia, o uno de los que guarda mayor ascendencia sobre diversos asuntos relacionados con Guinea Ecuatorial. Tanto lo de ascendencia sería un poco discutible, intenta mantenerla, lógicamente, porque hay muchas cuestiones económicas en juego. Cuando se produjo la independencia, durante bastantes años, pues Guinea estaba prácticamente olvidada de todo el mundo, hasta que en el 95 se descubrió el petróleo y es cuando se ha puesto en el centro de la órbita mundial y ha cobrado mucha importancia, lógicamente, y de repente para España, pues también. Ha sido siempre una relación muy turbulenta, pero ahora, pues, hay mucho dinero en juego. Claro, España es como si posiblemente se hubiera descuidado de Guinea hasta que apareció el petróleo, porque durante un tiempo, bueno, se mantuvo en un segundo plano. Sí, vamos, fue un segundo plano porque, aparte, como hemos dicho, pues las relaciones fueron bastante difíciles. No hemos de olvidar los problemas que tuvo con Macías y luego ya, pues, en el periodo de Obiang, en el año 83, pues el grave problema que hubo con el sargento Micó y que se produjo toda una crisis. Recientemente en la revista Historia de Iberia Vieja publicabas un amplio trabajo sobre el caso del sargento Micó, que no es exactamente igual, indiscutiblemente, al de Severo Moto, pero que habla nuevamente de la influencia de España y de lo importante que fue España en ese episodio, que me gustaría que recordáramos porque, bueno, es historia, pero es una historia reciente y que es importante conocer a día de hoy. Sí, efectivamente, no hemos de olvidar que en 1980 había tenido lugar el problema en la embajada de Guatemala, donde, bueno, se refugiaron unos campesinos, al final entró la policía y el ejército y asesinaron a 33 personas, a 33 mayas y a 3 españoles, y el embajador pues salió herido. 3 años después pues ocurrió el problema del sargento Micó, pues ocurrió que de repente una noche apareció por allí, por la embajada de España en Malabo, pidió entrar al Policía Nacional que estaba de guardia, al final le dejaron entrar y, bueno, pues les contó que se había escapado de la cárcel de Black Beach, que es muy famosa. Ya les explicó que le habían acusado de participar en un golpe. Enseguida, pues rápidamente el gobierno se enteró, rodeó la embajada y solo 13 días después, pues apareció por allí Fernando Morán, el ministro de Asuntos Exteriores. Fueron unas negociaciones muy difíciles y al final se consiguió la palabra de Obiang que iban a respetar la vida del sargento. Le condenaron a muerte, pero a los otros dos condenados a muerte los ajusticiaron, pero a él no. Se le conmutó la pena y posteriormente, en 1991, con motivo de una visita de Felipe González, pues se le liberó. Esa liberación, posiblemente, y ahora que se habla de las relaciones buenas o malas que han podido existir en los dos últimos gobiernos con el actual dictador, el presidente guineano, se habla de si España hace caso omiso o no hace caso omiso a la flagrante y más que denunciada violación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. De hecho, cuando comienza el proceso de independencia, la ONU gestionó y dictaminó bastante cómo debería ser ese proceso de independencia. Pero una vez que se produce, posiblemente no ha levantado, no se ha preocupado España demasiado por si se estaban vulnerando los derechos humanos en este país. Los derechos humanos en toda África, en gran parte de África, por desgracia, pues es un hecho bastante difícil de controlar. Y el problema que no debe ser un país el que se ocupe de los derechos humanos en otros, sino Naciones Unidas, que para eso está. El problema es que normalmente cuando se ocupan los países no es buscando precisamente salvaguardar los derechos humanos, sino conseguir otras cosas. Uh-huh. El periodista John Odriozola, pues en el caso de Guinea, lo dijo bien claro. Textualmente dijo: Aznar quería derribar a Obiang para poner a su amigo Moto pensando en Repsol. Zapatero quiere eliminar a Moto y hacerse amigo de Obiang para ver qué hay de Repsol. Sí. Corolario, Repsol manda. Exacto. Creo que es algo muy gráfico de lo que ocurre en Guinea y en muchos lugares de África, donde por ahí hay mucha riqueza. No hemos de olvidar que en Guinea podría tener una renta per cápita de $7,000 anuales. Uh-huh. Vamos, de $7,000. Y en cambio, pues mucha gente vive con menos de un dólar al día. Sí, una pobreza extrema con una riqueza extraordinaria, porque en tan poco espacio geográfico, un número de habitantes tan escaso, y sin embargo casi un barril per cápita de petróleo, con los precios del petróleo, la verdad es que las cosas deberían ir mejor. En relación a lo que tú conoces, a lo que es la historia, son muchos los países europeos y de otras partes, bueno, pero son fundamentalmente europeos, que han tenido colonias en África. ¿El papel de España con sus colonias una vez que declararon la independencia es distinto al papel que han cumplido los otros países europeos como Francia respecto a sus antiguas colonias? Sí, es muy distinto. En primer lugar, porque bueno, pues la presencia española en África, salvo el Sahara y Guinea, pues es prácticamente inexistente. Y fueron unas descolonizaciones muy tardías, fueron unos lugares muy concretos, pero vamos, yo he trabajado allí en cooperación y hay un concepto en cooperación bilateral, es decir, la que realiza un país con otro, que se llama tasa de retorno, y es un concepto económico que estudian en el sentido de ver del dinero que envían cuánto vuelve al país, porque efectivamente es que es así, la cooperación es un negocio más. Uh-huh. En la mayoría de los casos. Y España yo creo que le pilló un poco a trasmano. De hecho, pues yo cuando fui a trabajar allí, un programa entre España y Naciones Unidas, por el cual pues determinados países financiaban determinados puestos, y yo cuando fui en el 88, 89, pues era la primera vez que enviaba a alguien a España, y vamos, ha estado siempre muy fuera de África. Uh-huh. Salvo el norte de Marruecos y el Sahara y Guinea, que Guinea también, pues bueno, fue prácticamente un regalo de Portugal a finales de 1700. Has mencionado el norte de África, el Magreb, también ahí España ha tenido relevancia. Tú en algunos trabajos recientes cuentas episodios que quizá no están con letras de oro en la historia de nuestro país, pero que es importantísimo rescatar porque son fascinantes, ya desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, el tema de la República de Salé, y ya nos remontamos al siglo XVII, cuando Felipe III, en la época de Felipe III, los moriscos del pueblo pacense de Hornacho se establecieron en Rabat, y ahí crearon en el arrabal de Salé crearon un auténtico país, un país dentro de un país. Sí, efectivamente, nuestro conocimiento de África, incluso pues de lo más próximo que sería todo de Marruecos, pues es muy escaso. Efectivamente, pues durante entre 1627 y 1666 tuvo lugar la República de Salé. Pues fueron, efectivamente, los moriscos de Hornachos, se mantuvieron todos juntos cuando llegaron a Marruecos, pasaron por Ceuta, por Tetuán, y se enrollaron como un bloque en el ejército del sultán, los envió al sur, y después los envió como guarnición allí, a lo que sería actualmente Rabat, Y allí llegó un momento que mataron al caid de la ciudad, al representante del sultán, se hicieron con el poder y se dedicaron a, bueno, como primero como corsarios del sultán, pagándole un porcentaje de las ganancias, y después se hicieron independientes, ya no pagaban patente de corso y se hicieron piratas. Y durante esa época, entre 1627 y 1666, acumularon grandes riquezas, llegaron a relacionarse en pie de igualdad con Inglaterra y con Holanda, enemigos de España, claro. Y, vamos, ya en 1666 el sultán Rashid volvió a conquistar Salé y se acabó la república. Pero, vamos, durante ese tiempo, incluso toda la documentación que hay en esa época de Salé, pues se escribía en castellano. Otro de los asuntos importantes y creo que absolutamente reseñables de nuestro papel a lo largo de la historia en África es el de los exploradores. ¿Cómo no citar el caso de Manuel Iradier? No sé si es el más importante de todos ellos o no, pero desde luego que es absolutamente una historia absolutamente fascinante y necesario tener muy presente. Sí, efectivamente, los exploradores españoles en África pues fueron exploradores a pesar de todas las circunstancias, como es el caso de Iradier, que para su primera expedición, pues bueno, coincidió que habló con Stanley, el que descubrió a Livingstone, el que encontró a Livingstone, porque en 1873 estaba de corresponsal en la Guerra Carlistas por segunda vez, y al pasar por Vitoria, pues Iradier habló con él, le pidió consejo, y consiguió financiación particular y con muy poco dinero y con su mujer y su cuñada se marchó a Guinea. Estuvo haciendo varias exploraciones por el interior y consiguió, vamos, en aquella época España tenía la soberanía sobre la costa, que entonces que la había recibido los portugueses. Y esa soberanía iba desde la desembocadura del Níger hasta lo que hoy sería todo Gabón. Y consiguió, haciendo tratos con los jefes de las tribus, lograr soberanía sobre 300.000 kilómetros cuadrados. La España tiene 500.000. Sí, más de la mitad incluso de nuestro país. Sí, y vamos, y de hecho, pues en el Congreso de Berlín reconoció a España la soberanía sobre todo ese territorio, pero luego, a principios del siglo XX, en 1903, me parece, pues Francia pues logró quedarse con casi todo y lo que es la parte continental de Guinea se quedó reducido de los 300.000 a 27.000 kilómetros. Pero vamos, incluso hubo uno de los diplomáticos españoles que estaban negociando en Berlín, en esa con Francia, que le dio tanta vergüenza que se suicidó. Uh-huh. Lo mismo le ocurrió a Bonelli, otro, bueno, fue un militar que tuvo que pidió una excedencia y también se dedicó a recorrer toda la costa del Sahara, de lo que es, y también realizó tratos con todos los jefes de tribu de la zona y consiguió soberanía para España sobre todo lo que fue el Sahara español. Fernando, tú que has recorrido toda África, hemos hablado antes de esas guías de Tanzania, de Ruanda, de Burundi, ¿qué imagen hay de España en África? ¿Es mejor o peor que de la que existe de otros países, digamos, de ese primer mundo que tan lejano, más cercano en lo geográfico, pero tan lejano queda en lo socioeconómico respecto a los africanos? Bueno, en primer lugar, decir que la guía al principio ha dicho Zimbabue y era Zanzíbar. Ah, Zanzíbar, perdón, exacto. Bueno, efectivamente, pues sí, vamos, en el norte pues lo conocen bastante, pero sobre todo en África Oriental pues es algo como muy lejano, pero vamos, en la... ya a partir del 92 pues se la fue conociendo, llegaban pues noticias de vez en cuando así aisladas o noticias curiosas sobre España. Me acuerdo en el 90, en el 91, lo que más les chocaba era que el jefe de, entonces cuando el presidente de la ONCE era el presidente de Telecinco, sí. Pues la noticia que tenían, decían, ¿cómo es posible que hemos oído que en España el jefe de la televisión es un ciego. Uh-huh. Y entonces, claro, le sonaba a risa. Sí. Y así, pues lógicamente, pues solo llegan cuestiones de este tipo. Luego ya posteriormente cada vez va siendo más conocida. Luego posteriormente, pues por la zona del Golfo de Guinea, Mali, Ghana, toda esta zona donde viene mucha migración, pues lógicamente te preguntan pues si es cierto lo que ocurre aquí, lo que ocurre cuando llegan, porque bueno, pues algunas cosas pues lógicamente pues no acaban de creérsela. Claro. Lógicamente pues te piden ya directamente que les arregle los papeles. Claro. Es lógico. Lo que da la sensación por lo que dices es que no existe igual tanto rencor como puede existir hacia otros países importantes, ¿verdad? Hombre, rencor, pues eso podría existir, vamos, no precisamente, pues podría existir en Guinea, pero claro, lógicamente en los sitios donde no se tiene más rencor, pues hacia la potencia colonial que ha estado en ese lugar. Claro. Aunque en muchos casos, bueno, pues hay gente que lo admira o lo envidia, por lo menos. Hubo en la época de la independencia, lógicamente, pues había sus rencores, pero bueno, allí todavía hay muchos rencores internos y son sobre todo los rencores internos entre etnias o entre tribus o entre regiones los que todavía pues tienen, mucho más, bueno, implican mucha más agresividad, porque a la potencia colonial, pues bueno, es algo muy lejano que tiene relación con determinada gente. Allí solo te relacionas con la gente rica, lógicamente. Claro. Pero supongo que, y tú como decimos que conoces también el continente, la historia de este continente, la historia de África y la relación de España en algunos asuntos asociados a África, supongo que para que ese futuro sea importante en África y se pueda recuperar lo que nunca debieron de perder y puedan aspirar a tener la riqueza, no sé si la misma que la nuestra, pero por lo menos cuanto menos similar, es importantísimo que desde este primer mundo les tendamos la mano, ¿verdad? Por supuesto que hay que tender la mano, pero lo de la riqueza, en primer lugar, como hemos visto en el caso de Guinea, muchas veces el problema no es falta de riqueza, sino reparto de esa riqueza. Claro, claro. Imaginemos toda la riqueza que tiene Guinea y son 500.000 habitantes. Zaire tiene muchísima riqueza. En cambio, otros países, pues bueno, pues son más, pues por ejemplo, Ruanda, Burundi, que los conozco muy bien, pues ahí son países muy fértiles, pero que no tienen ninguna otra riqueza. Entonces la gente podía vivir de la agricultura, podía comer, excepto en Ruanda, que parte del problema es también un problema técnico, de un crecimiento de la población que ya cada vez las parcelitas eran más pequeñas. Claro, claro. Y eso, lógicamente, pues crea problemas. En otros países, pues son más áridos. En los países del Sahel, pues es horrible. Ahí no hay nada para repartir muchas veces. Y efectivamente, pues hay que tender la mano, pero hay que controlar muy bien cómo llega lo que se tiende, porque muchas veces pues no llega. Cuando hubo toda la sequía de los años 80, pues hay barrios, los barrios buenos de Bamako en Mali, pues les llaman las mansiones de la sequía. Porque con el dinero de, ¿no? Claro, esas grandes mansiones las hicieron pues con el dinero que llegaba para ayuda. Sí, y se llaman así. Sí, sí, la verdad, qué dato más curioso, qué significativo, y en el fondo qué terrible pensar que, sí, no, sí, que eso ha pasado. Lo triste de África muchas veces es que sí, porque es muy trágico, si no sería hasta gracioso. Sí. Pero es muy triste porque aquí hay corrupción y bueno, pues la corrupción es que alguien se lleva dinero, pero es que allí muchas veces la corrupción es la diferencia entre la vida y la muerte. Exacto, exacto, exacto. No, no es lo mismo la corrupción aquí que allá, desde luego. Desde luego. Es terrible y punible en absolutamente todos los casos, pero como dices, allí la diferencia entre unos y otros depende de la vida y depende del futuro y depende de tantas cosas. Fernando Bayano, nos quedamos además con ese mensaje, con la necesidad ya no de que exista riqueza, que ya existe, sino del reparto de esa riqueza y de recordar algunos elementos importantes de la historia de España en África, aunque hay muchos otros asuntos que antes o después esperamos tratar contigo, pero en esta ocasión ha sido un placer tenerte en La Rosa de los Vientos y poder contar con tu presencia y poder seguir leyéndote todos los meses. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vosotros y encantado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La ecología y la lucha por el medio ambiente siempre han sido una de las banderas de este programa, una de las banderas de La Rosa de los Vientos, y en ello seguiremos durante muchísimo tiempo. Por mucho que haya críticas, por mucho que en ocasiones se esté intentando convertir a la ecología y al ecologismo en algo que no es, que es la lucha pacífica, absolutamente pacífica, aunque a veces haya que elevar la voz para defender lo que es nuestra casa, lo que es nuestro entorno, nuestra naturaleza, lo que ha sido para que nosotros hayamos podido llegar a este punto. Sobre este asunto versa el informe azul y verde de esta noche que nos trae Nuria Ortiz, porque en los últimos tiempos, y nos preguntamos si se puede hablar de esta forma, determinados sectores del gobierno de los Estados Unidos y algunos otros países europeos han decidido poner como sinónimo de ecologismo al terrorismo. ¿Puede hablarse de verdad de terrorismo ecologista? El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos considera terroristas a determinados grupos ecologistas radicales, aquellos que por sus actitudes y métodos son considerados como una importante amenaza para su seguridad nacional. Pero ¿hasta qué punto puede calificarse de terroristas a grupos cuya única misión es la defensa de los animales y del medio ambiente? Esta pregunta suscita un controvertido debate, no solo en el país norteamericano, sino también a nivel mundial, sobre todo a partir de que las formas de actuación de algunas organizaciones se han embrutecido, llegando en ciertos casos a causar disturbios y daños a la propiedad pública y privada. Tras los trágicos atentados del 11 de septiembre, la administración estadounidense de George Bush encaró una fuerte lucha antiterrorista. Se concedieron amplios poderes al FBI para vigilar de cerca a todas aquellas organizaciones y entidades que pudieran vincularse con actividades terroristas de cualquier tipo. Lo que comenzó como un simple seguimiento de determinados sitios de Internet acabó por convertirse en espionaje a toda regla. Recientemente han salido a la luz documentos que indican que agentes antiterroristas del FBI han estado observando de cerca a grupos activistas como Greenpeace o PETA. Sus agentes vigilaban las manifestaciones organizadas por estos grupos y obtenían datos de informantes confidenciales. No pudieron llegar a vincular a estos grupos con actividades ilegales, pero se sabe que crearon listas con los nombres de miembros sospechosos y que escucharon conversaciones de carácter privado sin las órdenes judiciales pertinentes. La verdad es que en muchas ocasiones he hablado de esos abusos de poder por parte de determinados cuerpos y fuerzas de seguridad en los Estados Unidos, y en los últimos tiempos también me parece que grupos ecologistas han sido víctimas de esos abusos de poder. Cabe preguntarse si son terroristas, por ejemplo, las actividades de algunos de estos grupos que tienen por objetivo impedir, por ejemplo, que un submarino se acerque a un puerto europeo, un submarino nuclear. Cabe preguntarse si eso es terrorismo o si es terrorismo también el hecho de que una serie de activistas dedicados al mundo de la ecología liberen a varios simios en un circo para evitar que sean utilizados como elemento de diversión y se les impida una serie de derechos a la vida que son fundamentales para ellos. Ese es el gran problema. Evidentemente la respuesta a estas cuestiones es un no rotundo. A veces, en algunas ocasiones, alguno de estos activistas puede extralimitarse, pues es bien cierto que puede pasar, pero de ahí a dar el salto, a calificarlos como terroristas, parece que va un trecho muy grande. Una alarma extra que nació en los Estados Unidos, que también insisten en encender determinadas autoridades europeas. La preocupación por este asunto está creciendo. La amenaza del ecoterrorismo parece inquietar ahora a Europa. En este continente, la alarma se centra principalmente en la organización Frente de Liberación Animal, grupo que hace apología del ecologismo extremista a través de su sitio de Internet. Sus miembros tratan de impulsar manifestaciones ecologistas de tinte radical por toda Europa. Hechos como los ocurridos en Francia el pasado 28 de junio no hacen sino acrecentar la alarma de la opinión pública. Allí los ecologistas incendiaron las instalaciones de unos laboratorios farmacéuticos que experimentan con animales cerca de Lyon, en señal de protesta por estas prácticas. Esta organización, así como el Frente para la Liberación de la Tierra, son considerados los dos principales grupos que proponen de forma creciente la lucha radicalizada. Ambos grupos permanecen activos, al menos en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Han sido declarados terroristas domésticos por la legislación legislación estadounidense, y más desde la promulgación del Acta Patriótica, una ley especial adoptada por Washington tras el 11S, por la que los miembros de estas organizaciones están sujetos a penas mayores. El asunto nuevamente vuelve a ser terminológico, porque la expresión radical, que aparentemente tiene una fuerza tremenda, cuando uno revisa el diccionario, significa únicamente de raíz, es decir, se aplica a lo auténtico. Después, por mor de esas cosas que tiene la lengua y por la utilización de determinadas expresiones con otro carácter, cuánto sabe de esto, por ejemplo, lingüistas como Noam Chomsky, bueno, pues cuando se utilizan determinadas expresiones se piensan en otras cosas, pero se puede estar, y no es criticable, radicalmente en contra, por ejemplo, de la vivisección, que es la utilización sin ningún sentido, en la mayor parte de casos, de animales para experimentos médicos, para experimentos de laboratorio, o se puede estar radicalmente en contra también de la utilización de animales para presuntas festividades, y de esto sabe, en nuestro país se sabe bastante, porque en muchos lugares se utilizan los animales para festividades, para fiestas, para jolgorios de todo tipo, para los que no son necesarios los animales. Ese es el problema en muchas ocasiones. El ecologismo radical, que sí, que efectivamente, como nos cuenta Nuria, puede existir, pero que, insistimos, dar el salto quizá a calificarlos tan terriblemente como se ha hecho desde el 11S en los Estados Unidos, posiblemente sea un salto demasiado exagerado. El ecologismo radical existe, se engloba como tal a todo el conjunto de prácticas destinadas a subsanar los problemas ecológicos que van más allá del mero ambientalismo. Se caracterizan por la acción directa y el antiautoritarismo. Defienden, por ejemplo, las biorregiones administrativas, la economía ecológica o las ecoaldeas como propuestas de desarrollo sostenible, ideas demasiado extremas para algunos medioambientalistas. Políticamente se acercan al anarquismo y a una tendencia libertaria y persiguen romper con los convencionalismos y esquemas sociales más arraigados. Se proclama denunciantes del capitalismo y habitualmente emprenden ataques contra grandes corporaciones, empresas que se han convertido en sus principales enemigas y que reclaman acciones punitivas por parte de la ley. El peligro está en que el eco de estas denuncias resuene con tanta fuerza a nivel internacional que la opinión pública acabe por demonizar a todo el movimiento antiglobalizador y, por extensión, a cualquier grupo ecologista. Estos grupos justifican sus acciones alegando que la gravedad de la situación por la que atraviesa nuestro planeta es tal que cuando las batallas legales no obtienen ningún resultado, han de recurrir a duras protestas y sabotajes, aunque excedan los límites de la legalidad. Lo cierto es que la difusión de diversos estudios y la opinión de los científicos confirma que el nivel de deterioro de los ecosistemas es cada vez mayor y que esto reclama medidas de carácter urgente. Y esas medidas de carácter urgente que se deben tomar a propósito de determinados asuntos son las que aquí hemos reclamado en muchas ocasiones en La Rosa de los Vientos, un programa con mucha sensibilidad por el mundo de la ecología, por el mundo de todo lo que tiene que ver con este planeta azul y verde. Los informes a este respecto, azul y verde, que nos trae durante todo este mes de agosto Nuria Ortiz. Esta nueva hora de programa, nos quedan todavía por delante algunas cosas. Ahora es tiempo de escuchar las noticias, de saber lo que ocurre en España, en el mundo, lo que ocurre. Posiblemente ya sabéis que durante todo este mes estamos muy pendientes de lo que pasa en China. Las Olimpiadas, que comenzaron el pasado día 8, Onda Cero, con un despliegue especial e informativo para informar a todos los oyentes en nuestro país, todos los oyentes de Onda Cero, de lo que está pasando allí en estas Olimpiadas. Escuchamos esas noticias y después continuamos con el programa. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Última hora de programa, os prometemos nuevas cosas, por ejemplo, escuchar a Miguel Seguí, que es un biólogo extraordinario, además de biólogo periodista y especialista en el mundo de la criptozoología, uno de los argumentos clásicos de nuestro programa. Vamos a recuperar nuevamente un enigma literario y estaremos con vuestros correos, vuestras consultas. Ya sabéis, nuestra dirección es rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Responderemos, como decimos, a vuestros correos. Será hacia el final del programa de hoy. Es tiempo ahora de abrir la puerta al mundo de la criptozoología. La rosa de los vientos en Onda Cero. Sobre este asunto contamos con Miguel Seguí, que es periodista y biólogo, experto en criptozoología, uno de los mejores divulgadores de este país y gran amigo de La Rosa de los Vientos, habitual en estos últimos veranos. Miguel Seguí, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos dicho que eres experto en criptozoología. De hecho, tu último libro, Los últimos dinosaurios en vivos, publicado en la editorial La Espiral, habla sobre esas especies todavía sin catalogar, pero que, bueno, que hay evidencias suficientes, testimoniales y físicas sobre su existencia, especies que quizá creíamos que estaban extinguidas, pero que en algunos remotos lugares han logrado sobrevivir. Con los mamuts, al que dedicabas un excepcional reportaje en la revista Más Allá, el pasado mes de julio, quizá puede ocurrir algo en el futuro. Hoy tenemos pruebas más que suficientes para saber que se extinguieron, pero ¿existe la posibilidad de que un día, en el futuro, dentro de 10, 20, 30 años, podamos de nuevo ver a mamuts en vivos? Pues sí, realmente sí, aunque los mamuts, como dices, ya están extinguidos desde hace varios miles de años, hay diversos intentos para conseguir resucitar los mamuts, clonar los mamuts, de tal manera que podríamos tener, que es lo que están trabajando varios grupos de investigadores, crear o recrear los mamuts para tener una especie de parque pleistoceno, no parque jurásico con dinosaurios como en las películas y novelas, sino como un parque pleistoceno donde estaría habitado por mamuts y otros animales rescatados del pasado, de la época del pleistoceno de hace varios decenas de miles de años. Sin lugar a dudas, la herramienta fundamental para este auténtico sueño de futuro es la genética, que está revolucionándolo absolutamente todo. Evidentemente, la genética es la llave maestra, la varita mágica, que permite soñar y estar trabajando muy en serio con la posibilidad de poder resucitar no solo los mamuts, sino también otros animales ya extinguidos, pero de los que de una manera u otra se han conservado muestras biológicas. A partir de esas muestras, ahora ya iremos hablando en el caso de los mamuts, cómo son esas muestras, hay varios caminos que nos pueden llevar de una manera u otra a tener que un pequeño mamut, que sería la cría, vea, abra los ojos y vea el mundo del siglo XXI. Los mamuts, quizá porque, bueno, tenemos una imagen muy muy idílica de ellos, muchas representaciones, son solo relativamente recientes, pero es tan solo la punta del iceberg. Quizá en un futuro podamos llegar a hablar de recuperar muchas de esas especies que hoy, por ejemplo, están en peligro de extinción o que ya han, por desgracia, se han extinguido, y la genética puede ser la herramienta un poco para recuperar y hacer que nuestro planeta azul siga siendo azul y habitado por esas especies animales que nunca debieron dejar de existir. Sí, sí, de hecho ya hay varios proyectos para animales que todavía no están extinguidos, pero que se prevé, por desgracia, de que están en vía de extinción porque quedan muy pocos ejemplares y porque su hábitat está muy amenazado, pues obtener muestras biológicas, es decir, pequeñas muestras de tejidos de estos animales, ultracongelarlas para dejarlas en un estado perfecto de conservación, y si finalmente quedan extinguidos, como el camino que llevan parece ser es su destino a corto plazo, pues poder, a partir de esas muestras, clonarlos y poder, entre comillas, resucitarlos en los próximos años. Hay una lista importante, es un proyecto de una especie de arca de Noé, lo único que en vez de conservar los animales vivos, se conservan sus tejidos congelados, ¿no? Y con la tecnología actual ya se ha demostrado que se pueden clonar animales a partir de tejidos congelados. Eso ya hay varios equipos que lo han conseguido realizar a partir de tejidos congelados de meses y hasta de algunos años de antigüedad y, bueno, parece que técnicamente no hay grandes dificultades en este camino. Otra cosa es conseguir resucitar o clonar tejidos procedentes, por ejemplo, de con el caso de los mamuts, ¿no? Como claro. El caso de los mamuts, congelados de forma natural, no artificial, con unas, un sistema muy controlado, sino a través de la congelación en naturaleza. Y en estos casos todavía está por ver cómo podría ser el resultado final, porque se están haciendo intentos, pero todavía, y hablo ahora en esta época, en este agosto del 2004, ¿no? Todavía no se ha conseguido, pero esto en unos meses o en unos años, otra vez, ya siendo no tan optimista, en una o dos décadas, se podría tener. Porque para conseguir clonar un mamut, realmente lo que hace falta es encontrar unas muestras de tejido en buen estado. Y a este camino se dirigen muchas investigaciones y muchas expediciones que se están realizando en los últimos meses y los últimos años en las regiones de Yakutia, en las regiones muy inaccesibles de Siberia, para e intentar encontrar esas muestras de tejido de mamut congelado en buen estado. A día de hoy, ¿con qué elementos físicos disponen los expertos a partir de los cuales comenzar a trabajar en esa búsqueda? Bueno, pues fundamentalmente de tejidos, de restos de piel y de vísceras de mamuts congelados. Hay varias campañas que se han estado realizando en los últimos años. Hay encuentros ejemplares congelados de mamut en muy buen estado. Por ejemplo, en el artículo que comentabas que publicamos el pasado mes de julio en la revista Más Allá, hay unas fotografías, yo creo que muy bonitas, ¿no? Donde se muestran los mamuts tal como se han encontrado, porque claro, los mamuts están congelados en la estepa siberiana muchas veces, bueno, pues durante 10, 15, 20, 30 mil años, ¿no? Congelados a muchos grados bajo cero. Y por cuestiones de movimiento de las masas de hielo o de calentamiento parcial de una zona, puede aflorar parcialmente el cuerpo de un mamut congelado. Fundamentalmente, lo que llama más la atención es cuando se descongelan y aparecen las grandes defensas, los grandes colmillos surgiendo del hielo, ¿no? Entonces, generalmente son cazadores yakutios, ¿no?, de la zona, que ven esto, saben que esto es un hallazgo que puede proporcionar el dinero, y entonces, bueno, pues llega, digamos, este hallazgo a conocimiento de los científicos. Hay un explorador francés que ha realizado varias campañas en búsqueda de restos de mamuts, que es Bernard Buigues. Es un especialista en organizar viajes turísticos y deportivos al Ártico, y ha encontrado él varios mamuts y ha conseguido recuperar restos de mamuts. De hecho, hay en la zona de Rusia hay un gran, digamos, museo bajo el hielo, digamos, de mamuts, donde los restos de los mamuts recuperados y guardados todavía en sus bloques de hielo original, tal como fueron extraídos de la tierra, porque no se puede descongelar un mamut en un microondas, digamos, así rápidamente, claro. Se estropea el tejido. Hay que sacarlos en un bloque de hielo, dejarlos en este museo, digamos, o de este gran depósito de mamuts, para conservarlo a bastante grados bajo cero, y de esta manera, poco a poco, empezar a descongelarlo. Se habla incluso de descongelar un milímetro al día, un trabajo que puede durar pues un año realmente descongelar un mamut para tener el tejido en el mejor estado posible. El resultado final de todo ese proceso es conseguir tejidos de mamut, piel, claro. Como he dicho antes, músculo, y ese tejido es analizado, y si está en un estado bueno, es decir, si los núcleos de las células que componen el tejido este todavía tienen el ADN, el material hereditario, en buenas condiciones, a partir de ahí entonces donde los científicos pasarían al apartado, y de hecho han pasado ya porque se han intentado varias veces, de intentar una clonación. De hecho, uno de los principales expertos en intentar clonar mamuts, y que ya está trabajando en esto, no es una cosa que se sí, diga, sí, bueno, no es ciencia ficción. No, es que dentro de 10 años empezará. No, es que ya, hoy día ya han hecho intentos, ¿no? Lo que pasa es que todavía es infructuoso, ¿no? Que es el doctor Kazafumi Goto. Él ya está trabajando en este asunto y ya ha manifestado públicamente que resucitar al mamut técnicamente es posible si se consigue el ADN sano. Y entonces en esto están trabajando, en conseguir el material hereditario el mejor estado posible y a partir de ese material intentar clonar el mamut con alguna de las técnicas que hay trabajando en ellos. No deja de ser curioso, Miguel, que los seres humanos podamos ser capaces de hacer resucitar a una especie animal que, en cierto modo, contribuimos precisamente a que en su momento se extinguiera. Somos víctimas, somos verdugos, pero a la vez quizá los resucitadores, ¿no? Sí, sí. De esto, sobre ese tema de resucitar mamuts en general, la posibilidad de resucitar animales, hay una cierta discusión, casi diría que filosófica, ¿no? Claro. Y el tema es, nosotros puede que podamos resucitar mamuts, incluso algún día dinosaurios, tal vez, aunque eso es muchísimo más difícil, ¿no? Pero moralmente estamos autorizados a hacerlo, es decir, tenemos la capacidad, tenemos el derecho moral a inmiscuirnos en la evolución de la naturaleza. Y entonces sobre esto hay mucha polémica. Unos dicen que si podemos hacerlo, debemos hacerlo, aunque sea para meternos en un zoológico. Hay quien dice que no tenemos el derecho de meternos en lo que es el camino a la naturaleza. Y una vía intermedia sería la que dice, nosotros tenemos podemos hacerlo, moralmente estamos obligados a hacerlo, o tenemos autorización moral para hacerlo, si los animales que vamos a resucitar son animales que nosotros mismos hemos extinguido. Claro. Si son animales que se extinguieron porque la naturaleza, evidentemente, como todos los seres vivos, nacen, mueren, viven y mueren, los individuos y las especies. Una especie ya ha cumplido su ciclo vital y se ha muerto, pues en este caso, pues ya sería realmente rescatar una sombra del pasado, un monstruo realmente, porque ya su tiempo ya ha pasado, ¿no? Claro, claro. Pero a mí me viene a la mente ahora, por ejemplo, que además aquí en La Rosa de los Vientos habitualmente ofrecemos noticias, y bien poco halagüeñas en muchos casos, sobre el lince. El lince todavía existe, pero cada vez en menor número. Y quién sabe si de aquí a 10, a 15 o a 20 años sean un recuerdo. Y sin lugar a dudas, nosotros hemos sido los responsables de la extinción del lince. No se debe a causas naturales, a causas evolutivas. Y bueno, sería un poco corregir nuestro pequeño pecado, nuestro gran pecado, ¿no? Yo creo que en el fondo tenemos una herramienta fantástica. Sí, sí, desde luego sería una manera de corregir un fallo que ha tenido la humanidad con respecto a la naturaleza. De hecho, comentaste el caso del lince, que es un caso bastante evidente en la actualidad, de que va un camino directo a la extinción, ¿no? Pero incluso en el siglo XX se han extinguido animales, grandes animales, por la acción directa del ser humano, y uno de ellos, de los más conocidos, sería el tilacino. Sí. El tilacino en Australia y en la Isla del Sur, en Tasmania, también conocido como lobo marsupial, era pues un animal emparentado con los canguros, por ser marsupial, pero evidentemente un aspecto de depredador, de tigre o de lobo, digamos, ¿no? Entonces, este animal, el último ejemplar, murió en los años 30 en un zoológico por la acción del ser humano. Es decir, los seres humanos fueron los que realmente mataron, y hasta se llegaba a pagar, el gobierno de Australia llegaba a pagar por las cabezas, los ejemplares muertos de este animal, porque de esta manera se quería proteger las ovejas, que el ganado que se estaba, extendiendo por el país. Bueno, el tilacino murió por la acción del ser humano, y ahora hay diversos proyectos para intentar clonarlo y resucitarlo, y proyectos muy avanzados, porque del tilacino sí se tienen tejidos en muy buen estado de conservación, porque como hemos comentado, en los años 30 murió el último ejemplar en un zoológico, y esos tejidos fueron muy bien conservados, ¿no? De esta manera hay muestras ya sobre las que empezar a trabajar. De hecho, se está trabajando en esta clonación, y no sería nada extraño que en los próximos años el tilacino volviera a la vida. En los próximos años, pongamos que de su desaparición a su resurrección habrían pasado 80 años. Aproximadamente, sí. Y en el caso del mamut, ¿cuánto tiempo se calcula que habría estado, en el caso de que podamos resucitar a esa especie, cuánto tiempo habría estado extinguido este fantástico gigante lanudo? Bueno, el mamut ya es una historia diferente. No llega a ser, digamos, los dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones de años, y una cosa mucho más reciente. Pero, por ejemplo, los últimos registros fósiles que se tienen de mamuts son de hace 10.000 años. Aunque haya una pequeña excepción, es una isla de Siberia, la isla de Wrangel, que desde allí se han encontrado restos de mamut de hace solo 4.000 años. Una subespecie de mamut más pequeña, una subespecie enana de mamut. Pero el mamut, tal como lo conocemos, así el gran elefante peludo, digamos, desapareció hace unos 10.000 años, posiblemente por una combinación de factores entre los que pudo estar también la acción humana. pero no se puede decir hoy día que haya sido el ser humano el que haya extinguido los mamuts, porque los mamuts ya estaban en regresión antes de que llegaran prácticamente los seres humanos, y además la acción cazadora del ser humano, teniendo en cuenta la población de mamuts en la época, ¿no?, y también la población de seres humanos en la zona en aquel momento, que era realmente muy baja, bueno, hoy día también lo es, ¿no?, en la zona de Siberia, pues parece ser que los seres humanos pudieron ser un factor más, pero no en todo caso el único factor que determinara la desaparición de los mamuts. Sí, concatenaron varios posibles factores. Sí, eso pasa muchas veces, por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, cambiando un poco de época, ¿no? Sí. Se ha dicho que fue ese gran meteorito que impactó en la Tierra, y parece evidente que eso fue una causa que muy importante en la desaparición de los dinosaurios, pero diversos investigadores y estudios ya apuntan de que en todo caso no sería la única causa. Claro, porque que antes ya estaban en desaparición, y mucho tiempo después, bueno, en varios miles de años, aún siguieron viviendo, aunque cada vez en menor número, ¿no? Porque son cosas que no pasan indiscutiblemente de la noche a la mañana. Pero claro, en el caso de los mamuts, tú que eres biólogo, para situarnos, ¿no?, dentro del reino animal, ¿ha derivado, existen descendientes de los mamuts vivos o otras especies animales de su familia? Evidentemente los elefantes son quizá el referente más próximo que tenemos, ¿pero existe algún tipo de filiación que haya perdurado hasta hoy, o esa línea se cortó radicalmente con su desaparición? Con la desaparición, como dices, la línea se cortó. Hay primos de los mamuts, que serían los elefantes, el elefante africano, y especialmente el elefante asiático, que está más próximo evolutivamente todavía del mamut que el elefante africano, serían sus parientes más cercanos hoy día, ¿no? El elefante asiático, que de hecho, si hay tiempo comentaremos algunas de las técnicas que se están trabajando para intentar clonar los mamuts. En estas técnicas tiene mucho que ver el elefante asiático, porque es el primo vivo más cercano, digamos, de los mamuts. Pero descendientes de los mamuts no quedaron. Otra cosa es la posibilidad discutible y discutida de si realmente se extinguieron todos los mamuts, o si todavía en alguna zona, como hay personas que lo sostienen, todavía en alguna zona del norte de Rusia, del norte de Siberia, pueden quedar algunos pequeños grupos de mamuts vivos. Y eso todavía sigue bien hablando. Es un tema polémico, un tema que entra dentro del campo, como comentabas antes, de la criptozoología, el estudio de los animales ocultos, digamos, ¿no?, los que hay indicios pero no pruebas, ¿no? Y entonces, de la misma forma que se han ido descubriendo animales que son como fósiles vivientes del pasado, como puede ser el okapi, que se descubrió aproximadamente hace un siglo en el centro de África y que es un antepasado de las jirafas, o como puede ser el celacanto, ese pez que vivió, que era muy común en la época de los dinosaurios y se creía extinguido hasta que en los años 30 fue descubierto en las aguas del Océano Índico. Ese tipo de animales que son como un recuerdo viviente del pasado, pues se ha hablado de la posibilidad de que hoy día, incluso en Siberia, pudiesen quedar de mamuts vivos, ¿no? De hecho, hay testimonios históricos que hablan de la existencia de grandes animales peludos con grandes colmillos. Por ejemplo, hay un detalle histórico, digamos, que es que un escrito del atamán German, que es un cargo político de la época del año 1580, que condujo a los cosacos del Don a la conquista de Siberia, él dejó escrito que más allá de los montes Urales había encontrado grandes elefantes peludos, que según los nativos eran una enorme fuente de riqueza alimenticia. Uh-huh. Es un detalle histórico, pero de hace nada, 5 siglos, que eso no es nada en cuestión geológica. Incluso en los años 1918 y 1920, diversos cazadores aseguraron haber visto estas bestias en los ríos, en la zona que está entre los ríos Obi y Yenisei. En fin, tenemos una serie de detalles, ¿no?, de huellas y de testimonios que podrían apuntar a la existencia. Realmente sería una noticia sorprendente, bomba, revolucionaria realmente, sí, ¿no? Y que daría una perspectiva más totalmente diferente a estos proyectos que existen en la actualidad, pero sería una noticia fascinante y fascinante, pero todavía está muy muy crudo, hay que capturar alguno, desde luego, para poder saberlo, ¿no? De todas formas, con lo que tenemos en esos procesos que se están realizando en esas técnicas, por lo tanto, con lo que nos decías, sería necesario la participación quizá de una hembra del elefante asiático. Sí, porque mira, para clonar un mamut hay dos caminos a grandes rasgos. El camino bonito, pero difícil, y un camino más fácil, pero que no tiene un resultado tan bueno. El camino más difícil, pero que daría un auténtico mamut, sería conseguir clonar un mamut a partir de lo que se llaman las células somáticas, es decir, células de la piel, células de cualquier parte del cuerpo, del músculo, de lo que sea, ¿no? se extrae el tejido de ese tejido de mamut congelado y en buen estado, se extrae el núcleo de una célula, y ese núcleo de una célula de mamut se inserta en un óvulo de un elefante asiático al que previamente se le ha extraído su núcleo. Uh-huh. De esta manera, el núcleo de mamut es el único núcleo en esa célula de elefante asiático, célula de ese óvulo de elefante asiático. Es la técnica clásica de clonación, como cuando se clonó a la oveja Dolly, por ejemplo, ¿no? Esa es la típica técnica de clonación. Que es después, similar a la que se quiere emplear o se estaría empezando a emplear según algunos, ¿no? Pero con los seres humanos, en cierto modo, ¿no? Esta es la técnica para clonar un individuo y que su clon sea prácticamente idéntico, aunque puede haber unas mínimas diferencias por cuestión de que, digamos, el óvulo que está no es de su especie, en el caso de que sea una clonación entre especies, que no es suyo, si es una clonación de un ser humano o de una abeja, pero como realmente las características físicas, fisiológicas, morfológicas de un organismo están en el ADN del núcleo y lo que se conserva sería el núcleo, realmente se tiene el clon auténtico. La oveja Dolly era un clon de su origen, de la abeja que había sido su origen, ¿no? Y cuando se está pensando, o sea, está especulando con la posibilidad de clonar seres humanos, también es la misma técnica, a grandes rasgos, ¿no? Y el individuo que se obtendría sería como un hermano gemelo del que procede, digamos, el material genético. Uh-huh. Entonces, con esta técnica se tendría este óvulo con la célula de mamut, y este óvulo se volvería a poner en un elefante, una hembra de elefante asiático. Se esperan unos 4 meses a que se produzca la gestación, y a la hora del nacimiento, que ya se ha hablado que sería por cesárea, porque uno no quiere, los científicos no quieren arriesgarse evidentemente, porque claro, al fin y al cabo es una elefante asiática gestando un mamut, o sea, es una historia que habría que ver en este punto cómo daría lugar, ¿no? Pero en el momento del parto pues se tendría un auténtico mamut, una auténtica cría de mamut, 100% mamut prácticamente. De todas formas, esto nos está demostrando cómo la ciencia genética está modificando posiblemente el futuro. Tú hace no muchos años eras estudiante de biología y se imagino que te contaban cosas como esta que estamos ya dando como un hecho y como un asunto que se está investigando y tratando de llevarlo a buen puerto. Y entonces, hace no mucho, podría parecer ciencia ficción y, sin embargo, ya hemos atravesado esa etapa de ciencia ficción para convertirlo en ciencia pura. Sí, sí, yo recuerdo cuando yo además mi especialidad dentro de la biología, yo soy biólogo, ¿no? Sí, sí. Es la genética, es una cosa que yo me especialicé un poco más, ¿no? Entonces, recuerdo y estoy hablando, aunque pueda parecer la prehistoria, estoy hablando de principios de los años 80. Claro. Entonces, bueno, tampoco, o sea, es un tiempo, pero tampoco es apenas un par de décadas. Y en aquel momento, cuando se especulaba con la posibilidad de clonar mamíferos, ¿no? O sea, los animales más avanzados, más superiores, como el ser humano mismo, ¿no? Eso estaba todavía como una posibilidad prácticamente de ciencia ficción. E incluso, yo recuerdo haber preguntado al profesor que estaba dando la clase, ¿no? Una pregunta que se le hizo de si algún día se podrían clonar seres humanos. Porque en aquella época es cuando salió la novela de Los niños de Brasil, sí, que especulaba con la posibilidad de clonar a 3 niños que serían clones de Hitler, ¿no? Entonces se hizo una película en aquella época, y entonces era una cuestión que estaba un poco en la sociedad en ese momento. Entonces este investigador del campo de la genética dijo que, bueno, que esa posibilidad le parecía absurda, que nunca podía darse. Sí, desde luego. Pero especialmente dijo, y además, aunque se pudiera hacer, no tendría ningún sentido hacerlo, no habría demanda para ello. Caray. Lo cual volvió a darle también idea de vidente ni profeta era, desde luego. No, y eso, me gusta comentar este detalle porque sobre esto, en la ciencia, científicos que son realmente buenos en lo suyo, ¿no? Muchas veces se tiene una falta de visión, una perspectiva, no a una visión de siglos, sino simplemente un par de décadas, ¿no? Hoy ya se ha visto que la clonación, en este caso de seres humanos, aunque todavía no se ha admitido que se haya realizado un clon, hay muchos anuncios de que dicen que se están haciendo clones de seres humanos, pero no se ha podido comprobar ninguno, pero a mí no me queda ninguna duda de que se está intentando. Claro. Y y en todo caso, si no se ha conseguido a la fecha de hoy, es cuestión de días, de semanas, de meses como mucho, creo, que para que se consiga un clon de ser humano. Y lo cierto es que hay una demanda muy importante de gente que quiere clonar seres humanos. Efectivamente. Porque, claro, y esa es la cuestión. ¿Qué sentido tiene clonar un ser humano? Pues sobre todo los padres que no pueden tener hijos de otra manera, o los padres que han perdido un hijo y quieren clonar el hijo muerto. Aunque sea una tontería, aunque realmente el clon nunca será la persona que se ha muerto, pero la demanda está ahí, y eso es indicativo de que cuando algo se quiere hacer y la ciencia puede hacerlo, acaba haciéndose. Claro, en este caso se clonaría el continente, pero no el contenido. Miguel, para ir concluyendo, y ahora que estamos hablando de futuro, de presente, de ciencia ficción, que se hace ciencia, pongámonos a imaginar que un buen día somos conscientes de que la Tierra va a llegar a su fin, por las razones que sean, una gran catástrofe, la caída de un gran astro como el que hace 65 millones de años se dice que pudo provocar la caída de los meteoritos, la caída de los la pérdida de los dinosaurios. Ya no sería complicado pensar en una suerte de arca de Noé, pero no al estilo bíblico, sino que el arca de Noé futuro sería un maletín lleno de pequeñas muestras genéticas de animales, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que pasa es que después habría que ver si la destrucción de la Tierra es masiva, ¿quién claro. volvería a la vida? ese maletín, ¿no? Pero conservar las muestras biológicas de todos los seres vivos o de, bueno, muy buena parte de todos, ¿no? Porque es prácticamente imposible, hay muchas especies, pero una muestra representativa de los seres vivos congelados en pequeños frasquitos ultracongelados y tenerlos guardados en vista de poder algún día clonarlos, y si no nosotros, pues dejarlos como una especie de legado para posteriores claro. civilizaciones o posteriores, digamos, extraterrestres que llegasen a la Tierra y se encontrasen en esta especie de arca de Noé, ¿no? Lo que pasa es que se podría conservar la parte biológica, la parte, en el caso de la humanidad, cultural, es otra historia. Entonces habría que conservar toda la cultura en forma de libros, de vídeos, etcétera, ¿no? Claro, evidentemente, pero ese arca de Noé, que ya no sería un barco, sería un maletín con esas muestras, quizá ya no acabara en el monte Ararat, si es que acabó algún día en el monte Ararat, quizá acabara en otro planeta, pero los problemas serían todavía muy grandes para hacer resucitar a todas esas especies, pero es una forma de inmortalidad la genética. Y el asunto que nos has comentado, la posibilidad de hacer resucitar a los mamuts, nos habla de eso, de que la inmortalidad existe, en Oye, cierto modo. Quería decirte una cosa, ya que mencionas la inmortalidad. De hecho, hoy día ya se venden pequeñas parcelas de inmortalidad. Es decir, hoy día ya recuerdo haber visto algunos anuncios de que hay empresas que se dedican a comercializar que tú, si tú quieres, envías un pelo tuyo, que tiene el ADN, evidentemente tu ADN, y una muestra de este ADN es enviado al espacio. Y de esa manera, tu ADN, que es tu esencia biológica, es enviado al espacio en una nave espacial, y si algún día alguien lo encuentra y es capaz de comprarlo, pues tendrás que tener un clon en Alpha Centauri, por ejemplo, ¿no? Quizá de otra forma, pero la inmortalidad indiscutiblemente existe, por lo menos a nivel científico y a nivel genético. Miguel Seguí, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos y presentarnos este fascinante asunto. Gracias a vosotros. Boca con boca, camino del alba. Decía nuestro siguiente protagonista que la vida de cada hombre es un cuento de hadas, sí, y en ese cuento de hadas no pocas veces los sueños se cumplen. Dentro de tan solo unos instantes hablamos sobre el autor de esa genial frase, esos cuentos de hadas en donde a veces hay princesas como la que protagoniza este tema musical. Dibujando en mí, boca con boca, ja. labios rojos dibujando en mí, boca con boca, camino del alba, sus blancas manos descubriendo en mí, sonrisas ocultas, princesa soñada. Sobre princesas como la de este tema, o sobre hadas, o sobre la sirenita, que es el título de una de sus obras inmortales, otra, El soldadito de plomo, y cómo no, El patito feo. El autor de todas esas obras era un grandioso genio, llamado Hans Christian Andersen. Es el protagonista de los enigmas literarios que hoy recuperamos, los enigmas de Jesús Callejo. En Onda Cero, La rosa de los vientos. Un rincón elegido, un rincón favorito para vosotros. Os gustan mucho estos enigmas literarios que nos propone cada semana nuestro querido Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuántas veces habremos leído cuentos de Andersen, verdad? Los cuentos de Andersen, efectivamente. Yo creo que qué entrañables, ¿no? ¿Y cuántas veces se están reeditando? Sí. Pues yo creo que son los clásicos, ¿no? Junto con los de los hermanos Grimm o los de Chasperrol. Sí. Pues son los clásicos. Con la diferencia que tanto los hermanos Grimm como Perrault son cuentos basados en la tradición. Andersen le gustaba más la parte literaria. Él quería recrear más bien sus cuentos y con algunos finales, y no todos con finales felices, ¿no? Pero eso tenía mucho que ver con su vida. Hans Christian Andersen. Bueno, pues La sirenita, ¿no? La sirenita, claro, hombre, La sirenita, yo creo que gracias a Walt Disney le hizo un gran favor, ¿no? Sí. Porque si era poco conocido, que ya lo era bastante, le ha hecho ya internacional. Pues ¿cuántas veces habrán quitado la nariz de La sirenita en Copenhague, verdad? Sí. Bueno, pues un poco como nos pasa aquí con las Cibeles, ¿no? Y con la mano. De vez en cuando se le iba en el brazo. Sí, como es un símbolo, en el fondo, pues van a atacar el símbolo, ¿no? Sí. Pensando, en fin, estos descerebrados, ¿no? Sí. Que van atacando estos monumentos que hacen algo un poco pues por en contra de la cultura, efectivamente lo hacen, pero que en el fondo el mito nunca se va a destruir, ¿no? Porque Andersen, pues eso, es todo un mito literario, un mito entrañable, ¿no? Y que tenía también sus lados oscuros y sus miedos, que son los que vamos claro a ver. Vamos a celebrar dentro de nada el año Andersen, ¿verdad? Ah, el año que viene, igual que Cervantes, es el gran símbolo de Dinamarca, pero era un hombre lleno y atenazado por los miedos, ¿no? Por los miedos. Era una persona que ese es el aspecto que no conoce demasiadas personas. Se conoce esa parte pública, era una persona muy afable. De hecho, hay una película que es El fabuloso Andersen, una película de Charles Vidor interpretada por Danny Kaye, donde precisamente refleja ese lado pues divertido, de amigo de los niños, que le gustaba cantar, que le gustaba bailar, pero bueno, que dentro de sus habilidades la mayor era la de escribir cuentos. Y así es como se va creando un poco su fortuna después de pasarlo muy mal al principio de su vida. Pero claro, en ese momento... ¿De qué época hablamos, Jesús, para nuestros amigos? Sí, nace en 1805, pero se va a cumplir... Los 200 años. Los 200 años dentro de poco. Y muere en 1875, o sea que tiene una vida, bueno, más o menos longeva, ¿no? Para el siglo XIX, sí. Para el siglo XIX yo creo que no estaba nada mal. Escribe más de 200 relatos. Por o sea, eso. Que tuvo una producción literaria yo creo que bastante extensa. ¿Cómo se escribía en el siglo XIX, Jesús? Sí, bueno, es el... Es que no daban abasto, ¿eh? Es el siglo de oro del relato, es cierto. Es que caramba, entre los folletines, ¿verdad? Y Julio Verne escribiendo 3 libros por año y Dumas con su asunto del sindicato. Exacto. O sea, es que ya lo tocaremos ya. Una producción ingente, yo no sé, hombre, en el siglo XX mucho más, en el siglo XXI, pero en el siglo XIX es el gran siglo de la literatura, ¿eh? Muchísimo más, mucho más que en el siglo XVIII, por ejemplo. Sí. Pero en el siglo XVIII también teníamos unas lumbreras. Sí, pero el siglo XVIII, no sé, con eso del siglo de la razón... No, y también la industria, las editoriales, ¿no? Claro. Sí, porque empieza ahí toda la industrialización. Claro. Pero es verdad que en el XIX se da como mucha importancia a la vida cultural. Sí. Y se empieza a valorar algo que no se había valorado entonces, que es al escritor. Al escritor, sí. Sí, es cuando empieza a tener mucha importancia. Los escritores, además, cobran. Las maracas de machín, muchos de ellos, con lo cual se crea una expectativa alrededor de ellos por su vida excéntrica, por sus locuras, por sus suicidios. Y eso genera, ¿no?, toda una leyenda negra alrededor de escritores que, bueno, pues fomentan su obra y se vende su obra, algunos póstumamente, ¿no?, porque ya habían muerto. Pero es cierto, es el gran año, ¿no?, de la literatura y también en Dinamarca. En Dinamarca no tiene demasiados representantes, pero tiene este gran genio, que es Andersen. Y que tenía esos dos miedos, vamos a decir, de los muchos que había, ¿no? Sí. Bueno, incluso 3 miedos. Vamos a hablar de un viaje que él hace a España en septiembre, entre septiembre y diciembre de 1862. Es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Qué curioso, sí. Él viajó a España, igual que muchos escritores franceses, ¿no? España estaba de moda por aquella época. Sí. Él tenía por entonces 57 años. Y de dicha visita surgió Viaje por España, un libro precioso. Eso era muy habitual en la época, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, visita a Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, estos lugares. Pero bueno, ya él, en las primeras páginas, manifiesta un tipo de miedo. Él tiene miedo, porque él es protestante, tiene miedo a que le persigan como hereje en un país católico. Graciza. Sí, sí, entonces lo cuenta. En... Esto en 1862. Sí, en 1862. ¡Qué fama teníamos! ¡Qué fama! Y tiene también mucho miedo a algo que se contaba, en fin, y que yo creo que se exageraba también en aquel momento, que era a que le asaltaran los bandoleros. Entonces iba pertrechado con todo tipo de armas de las que podía, pero fíjate, imagínatele a Andersen, sí, el pobre hombre, y si le llegan a perseguir allí los bandoleros. Pero por ya favor, tenía, el tempranillo. Y va acompañado de uno de sus mejores amigos. Y aquí entra una de sus cosas. Está demostrado, porque ahí así lo dicen todas sus biografías, que tenía tendencias homosexuales. Una homosexualidad marcada, pero no reconocida. Y ese miedo a que le tacharan de homosexual queda reflejado en algunos de sus cuentos. De hecho, uno de los mejores historiadores de la literatura, que es Hans Mayer, en su Historia maldita de la literatura, dice que, por ejemplo, en obras como El patito feo o en El traje nuevo del emperador, este último, por cierto, inspirado en un sueño, o sea que también tenía esa inspiración onírica Andersen, bueno, pues estos dos cuentos reflejan y simbolizan sus frustraciones y su miedo al escándalo. Entonces, leyendo entre líneas estos dos relatos, entre otros, ahí se está demostrando una cierta homosexualidad que él no quiso nunca reconocer. Pero qué curioso, era un seductor de mujeres, pero siempre mujeres que estaban comprometidas, que estaban casadas, que no hubiera riesgos. Retos un poco imposibles. Exactamente, ya. Esa es un poco la visión, ¿no? Por eso... O sea, tenía una mente dual, era bisexual sin reconocerlo. Claro, pero con las mujeres, y eso lo confesó una vez a su médico, dice que los devaneos que él tuvo con diversas mujeres eran pura fachada, ya digo, y esto se lo confesó a su médico. Por eso las pequeñas relaciones que tuvo con Jelly Lynn, por ejemplo, con una cantante de ópera sueca muy conocida en el momento, o de Liz Collins, que era la hija de su amigo Jonas Collins, pues todo quedaba en eso, en una mera fachada, porque con el que realmente tenía relación era con Edward Collins, que era uno de sus hermanos, ¿no? Entonces, y eso se va sabiendo poco a poco. Y fíjate que incluso llega a tener una relación con alguien muy vinculado al mundo del esoterismo, que era ni más ni menos que Edward Buller Layton, el autor de Los últimos días de Pompeya, o Zanoni, o La raza que vendrá, que le conoce en Viena, con el que tiene una gran amistad. Y Buller Layton llega a ser gran maestre de la fraternidad Rosa Cruz de Inglaterra. O sea, que posiblemente muchas de esas ideas se le inculcaran en Andersen y quedan reflejadas en alguno de sus cuentos. Bueno, pero eso no son todos los miedos. ¿Sabes cuál era el mayor pánico que tenía Andersen? A ver. Ser enterrado vivo. Tremendo esto. Sí, ser enterrado vivo. Y llevaba un papelito en el bolsillo, ¿no? Porque, claro, le aterraba esa idea. Se ve que había conocido algún caso muy allegado a él. Es que lo sabía raudales. Lo sabía, sí, sí, sí. Todo eran terroríficos, ¿no? Cuando alguna vez se sumaba un cadáver y se veían esas, en fin, marcas en el ataúd. Exacto, exacto. Le aterraba de una forma tan atroz que siempre llevaba una nota en el bolsillo advirtiendo que nunca dieran por sentado que estaba muerto, que lo comprobaran. Que lo comprobaran, que, ¿no? ¿no? Que le pincharan un poquito. Exacto, exacto. Es que en el siglo XIX se supone que del 3 al 5% de los enterramientos eran equívocos, o sea, sí, que enterraban a la gente viva por catalepsia, por alguna cosa esa. Y eso cuando no había epidemias, el porcentaje subía muchísimo. Subía más, muchísimo, como tú bien sabes. Sí. Entonces Andersen estaba obsesionado con esa historia, ¿no? Totalmente. Obsesionado, estaba aterrado. No quería ser enterrado vivo. No, bajo ningún concepto. Y de hecho, cuando él muere el 4 de agosto de 1875, tras un penoso cáncer de hígado, que muere a las afueras de Copenhague, en una casa rural que tenía en Melchor, se cercioran sus familiares de que estaba bien muerto. Era por lo menos como su última voluntad. Cuando lo entierran, se sabe perfectamente que estaba muerto. Bueno, son los enigmas fascinantes que nos ofrece Jesús Callejo y la de cosas que nos enteramos, y leyendo su libro mucho más. Así que aquí tenemos a Hans Christian Andersen, el afamado autor danés, que, bueno, lo primero, tenía miedo, cuando viajó por España tenía miedo a ser juzgado como hereje y llevado a la hoguera. También tenía miedo a ser asaltado por los terribles bandoleros de Sierra Morena en Cataluña. Y luego tenía miedo a confesar, a salir del armario, sí, a confesar su latente homosexualidad. Y sobre todo, miedo a ser enterrado vivo. Pues caramba, son miedos muy humanos. Muy humanos. Creo que quedémonos con una de sus frases favoritas que refleja en una de sus obras, una de sus confesiones, ¿no? que comentaba que la vida es la más maravillosa de las aventuras. Yo creo que él vivió plenamente, vivió conforme a sus creencias, conforme a sus miedos, y lo que es más importante, nos dejó una obra maravillosa. Así es. Bueno, pues toma, te voy a dar una edición de La Sirenita. Sí, sí. Además, es hombre, es una segunda edición del siglo XIX. No está mal. La primera me la voy a quedar yo. Está muy cotizada. Sí. Pues toma, esta de La Sirenita para ti. Para mí esta del Patito Feo, que también me gusta mucho. Venga, después la intercambiamos. Sin lugar a dudas, uno de los grandes grupos de la historia del rock, en concreto del grunge. Hemos escuchado además a lo largo del programa de hoy no solo a Pearl Jam, que son los músicos que suenan, también a Nirvana. Y es que justo cuando estéis escuchando estos temas musicales juntos, justo cuando estéis escuchando el programa de esta madrugada, parte del equipo estará en las calles, en los bares, en los lugares en donde nació ese movimiento musical, en donde emergieron grupos como este que escuchamos, como Pearl Jam. Estaremos en Seattle y habremos regresado del Polo Norte, a donde vamos, y estaremos en el estado de Washington, al norte de los Estados Unidos, y os contaremos a la vuelta algunas de las cosas que hayamos visto y que hayamos experimentado por allí, porque habremos estado también a muy poquitos kilómetros de donde emergió este tipo de música, el Monte Rainier, uno de los más mágicos y misteriosos de todo el continente norteamericano. Aquel 24 de junio del año 1947... ahí mismo, en ese Monte Rainier, junto a Seattle, nació y empezó a crecer uno de los mitos modernos más importantes. El Enigma OVNI, el primer caso OVNI de la historia, se produjo allí, en ese lugar en donde estaremos. Os lo contaremos, por supuesto, a la vuelta. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Últimos minutos, vuestros correos, rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con ellos. Nuria Ortiz, muy buenas. Hola, muy buenas. Vamos con nuestros oyentes. Empezamos con un correo de Jacobo Diego Pita. Dice: soy un tinerfeño afincado en Cádiz, y decirles que hace poco menos de un año que escucha La Rosa de los Vientos y le encanta. Dice que hace unas semanas Bruno dijo que teníamos una audiencia de 192.000 oyentes y se pregunta si estaban también en esta cifra los que escuchan el programa a través del podcast. También aprovecha para proponer un monográfico sobre los aborígenes de Canarias, que es un tema lleno de incógnitas. 192.000 oyentes, pues no, escuchó mal, porque dijimos 197.000. Así que son algunos más de lo que decía este oyente nuestro, pero ojo, que las audiencias, sábados, domingos, varían de un trimestre a otro, porque cada trimestre llegan esos estudios de audiencia. Durante esta temporada hemos llegado a tener 240.000 los domingos, 197.000 los sábados. Ha subido y ha bajado uno u otro, pero esas son las audiencias en las que nos movemos. Y es la gran pregunta, saber si están los oyentes del podcast, los oyentes que nos escuchan descargando los programas a través en internet. No sé siquiera si la respuesta la tienen los propios responsables del Estudio General de Medios. En apariencia sí. Lo que se pregunta es qué programa escucha usted. Lo que ocurre es que, según la pregunta, sí se vincula únicamente al horario de audiencia de la radio, evidentemente quien escucha a través del podcast nuestro programa no lo escucha a la hora del programa, con lo cual esa audiencia posiblemente se pudiera atribuir a otro programa, pero puede ser igualmente en sentido contrario. Por lo tanto, podemos decir que sí, que quienes estáis en ese estudio general de medios sois todos los que nos escucháis en directo, los que nos escucháis grabados, con matices más o menos uno arriba, uno abajo, pero que es una audiencia extraordinaria. La verdad es que son unos en datos los que hemos tenido este año verdaderamente importantes. Hemos estado segundos durante toda la temporada. Esta cadena de radio ha acabado la temporada 2008 siendo segunda a nivel nacional. Ha sido un año excelente para Onda Cero en ese sentido y se debe, por supuesto, en gran parte o en todas las partes, gracias a vosotros, gracias a los oyentes de este programa y de esta cadena de emisoras. Y Carlos de Madrid escribe: he leído algo sobre un tal Antonio Bru que logró curar el cáncer en ratones y como premio no le renovaron la beca. Según parece, está publicado por el CSIC y se puede contrastar. ¿Sabéis algo sobre esto? Muchas gracias. No fue exactamente así. Antonio Bru fue un físico, es un físico que hace 3 veranos alcanzó mucha notoriedad en los medios de comunicación gracias a un descubrimiento que había efectuado. Era una fórmula matemática según la cual se podía medir los ritmos de crecimiento de los tumores y gracias a poder medir esos ritmos de crecimiento podían empezar a realizarse diversos tratamientos. ¿Qué ocurre? Que determinados poderes, bueno, pues no le trataron demasiado bien y él ha tenido no que perder su beca, sino emigrar a otras universidades en donde sigue trabajando. Lo que ocurre que no son universidades españolas, en este caso son británicas, y uno de nuestros cerebros se fugó, entre comillas, por supuesto, por falta de apoyos en nuestro país para una investigación que tuvo muchísima repercusión en los medios de comunicación en su momento, pero que esa investigación prosigue en otro país. Pero en definitiva lo importante es que la aplicación en el futuro de ese hallazgo, si se consigue, será para la humanidad entera y no para un país, porque así, por supuesto, debe ser en todo lo que tiene que ver con la investigación médica. Más correos. Otro correo nos escribe Luis, una pregunta relacionada con la historia y la geopolítica española. Nos dice: en la historiografía oficial española, el Reino de Galicia deja de existir como reino independiente con la proclamación de Ordoño como rey de León. Y otras fuentes, sin embargo, dicen que el Reino de Galicia se hace independiente en la época de los suevos. Él lo que quiere saber es hasta qué punto la importancia del Reino de Galicia ha sido minimizada por la historiografía oficial española. Posiblemente en algunos periodos de la historia sí ha sido algo minimizada, pero posiblemente esta afirmación puede aplicarse a muchísimas comunidades, a muchísimas regiones o a muchas de las naciones que existen en nuestro estado, que existen en nuestro país. Evidentemente que eso ha podido ocurrir, además en tiempos especialmente recientes con Galicia, pero creo que Galicia tiene a nivel histórico y en líneas generales el sitio que se merece, que es un sitio extraordinario. Que algunas cosas se hayan olvidado, por supuesto, y que estén en un plano más oculto del que merecían, por supuesto, pero posiblemente también se puede aplicar a ciertas cosas relacionadas con la historia de Andalucía, con la historia del País Vasco, con la historia de Aragón, con la historia de Cataluña. El problema es que quizá esa enfermedad de no defender especialmente lo nuestro y nuestra historia es algo que afecta a todo el territorio nacional, y tenemos que presumir un poquito más de nuestra historia, que es extraordinariamente crítica. Como todas las historias, tiene sus sombras, pero por supuesto también tiene sus luces. Y Miguel escribe para hacer una reflexión sobre un comentario de Carlos. Dice que no recuerdan qué fecha fue, pero que él dijo que el ateísmo es una religión y no aclaró exactamente por qué hizo esta afirmación. Para él, el ateísmo no es una religión, sino que es una postura filosófica. Dice: entiendo que puede haber ateos con algún tipo de conducta religiosa, pero ¿eso es suficiente para generalizar a tan alto nivel el ateísmo como una religión? Dice que le encanta La Rosa de los Vientos, pero que cree que este tema se trivializó el término gratuitamente y se pecó de mucha intransigencia. Yo creo que en realidad lo que Carlos Canales, la verdad es que esa frase, el ateísmo es una forma de religión, es una de las frases, sentencias más importantes de la temporada en La Rosa de los Vientos. Made in Carlos Canales, no podía ser de otra forma. Y él se refería a que el ateísmo no deja de ser una forma de creencia. Es decir, quien es ateo cree firmemente en la inexistencia de algo, pero que también es una creencia tan demostrable e indemostrable como las otras, y que igualmente se quiere imponer al resto muchas veces esa creencia. Y a eso se refería Carlos, a que tanto la creencia extrema como el ateísmo extremo se intentan imponer al resto de personas como una verdad absoluta. hacía referencia a eso, no a que los ateos tengan creencias religiosas, que evidentemente no es así, porque entonces no serían ateos, sino a que determinadas conductas se parecen a las del el mundo de las creencias más, más firmes, más radicales. Y creo que esa era la crítica que hacía Carlos Canales, no otra. Y por último, Víctor Ramos dice: hola a todos, quería preguntar vuestra opinión acerca de la teoría de la Tierra hueca y todo lo relacionado con ella. Ya sabéis que la NASA trunca las imágenes de los satélites y todo eso. Un saludo. La NASA puede trucar algunas imágenes de satélites, bueno, quizá no tanto, ¿eh? Ojo, posiblemente algunas han llegado con determinado retraso, en ocasiones otras con algunos fallos, se han guardado en archivo determinadas imágenes porque faltaban investigaciones al respecto, pero no es tanto como en un principio puede creerse, y hay mucha leyenda, y una de las leyendas que se generó ya en los años 70 sobre los secretos que guardaba la NASA eran determinadas fotografías de satélite que mostraban un agujero en el Polo Norte que habría sido obtenida no desde satélite exactamente, sino desde varios aviones espía, pero esas fotografías son falsas. La Tierra afortunadamente no es hueca, porque si la Tierra fuera hueca no estaría girando alrededor del Sol, no tendríamos en días de 24 horas, no tendríamos años de 365 días, nuestra distancia al astro rey sería distinta, posiblemente nosotros no podríamos estar aquí. Es decir, afortunadamente la Tierra no es hueca, la Tierra está perfectamente estudiada a nivel geológico, y esa teoría sobre la que nos habéis preguntado en varias ocasiones no podemos decir otra cosa, y además aquí de forma rotunda, más que se trata de una teoría falsa. Hasta aquí este nuevo programa de La Rosa de los Vientos. Estamos en el mes de agosto recordando algunas cosas de la temporada, entrevistas de lo más interesante, por lo menos las que consideramos más interesantes y que vosotros podéis así tenerlas de nuevo y escucharlas de nuevo. Muchas las habréis, no las habréis podido escuchar en su momento. También tenemos algunos contenidos nuevos, esas informaciones a filiberde que nos trae Nuria Ortiz todos los días durante este mes de agosto. Os deseamos que paséis una excelente semana. Que sigáis en nuestra compañía, que sigáis en la compañía de Onda Cero Radio. Ya sabéis, estamos a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es, para lo que queráis. Hasta la siguiente.